Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, el día 23 de octubre de este año 2008. Así que nada, buenas noches, Chache. Hola. ¿Cómo estamos, Edu? Buenas noches. Tenemos, por supuesto, al técnico Ceros. Buenas noches. Evidentemente, las mascotitas, como no podía ser de otra manera, tenemos al Chocobo. ¿Sí? ¿Chocobo? Hola. Joder. Tenemos a Navi, evidentemente. ¡Hey! Ya, hola, Navi. Bueno, ya está. Vale. Como no tengamos uso esta semana, te vas a la calle, te enteras. Y el perro, por supuesto. Hola. ¿Qué tal, perro? Muy bien. ¿Cómo de bien? Hoy he traído un regalo para vosotros. ¿Qué regalo? Luego lo cuento, ¿vale? Bueno. ¿Vale? Bueno. Vale. Vale. Pues hoy tenemos doble análisis, ni más ni menos que un día deportivo. Como no podía ser de otra manera, TNA Impact y, por supuesto, Pro Evolution Soccer 2009. Ya ven, nen. Dejemos ya el tópico, hombre, por favor. Ay, bueno. Ay. Tópico, nen. Ay, pues entonces también tenemos noticias, el fresquito y el calentito. ¡Los amigos de Tony! Sí, que hoy tenemos a una presentación de un nuevo medio de prensa, ni más ni menos que Eurogamer. Y diréis, hostia, ¿Eurogamer en España? Pues sí, para quien no se había enterado, deciros que sí, Eurogamer ha venido a España y de la mano de la gente de Anahit Games. O sea que después hablaremos con Xavi Robles. En fin, esto es todo por hoy, así que se acaba el programa. Sí, adiós, es como conoces a Joe Black. ¿Lo conoces? Sí, adiós. ¿Tú crees? A ver, ¿tú crees que tienes que poner esta canción en Arcadia Gamers? Tío? Street Fighter, joder. Es que es un poco chunga, tío. Es un poco chunga. Y lo que mola. Ostras, no me acordaba yo de esta canción. Salió en su día en Capcom Town, que desde aquí un abrazo muy fuerte a la gente de Capcom Town. Pero, hola, no me acordaba. Cuando lo he escuchado, digo, ¿de qué me suena? Pues ahí está. Madre mía, ¿dónde estuvimos ayer? ¿Dónde estuviste, pedazo de cerdo? ¿Dónde estuve ayer? ¿Dónde? Jugando al Gears of War 2, por ejemplo. Ah. En una presentación que se hizo aquí en Barcelona, por ejemplo. Pero no te lo habrás descargado, ¿no? No. Por favor, que soy el Tony Chan, el antivirata, ya lo sabes. Nadie me lo puede echar en cara. Nadie. Pensaba, no, pero a ver, el caso es que... No puedo hablar mucho. Bueno, ya está con la exclusividad. Hasta que no salga el juego. Que nos hicieron firmar, ¿eh? Yo es que cuando nos hacen firmar algo, tío, así del rollo confidencialidad, Yo me vuelvo loco, digo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Dame algo que firmar. ¿Dónde? Nombre, Antonio García, en medio, Arcadia Gamers. Y, oh, Dios mío, firma y lo das y dices, me callo yo ya, vamos, de aquí al final de los días. Si me mato falta. A Bollo si hace falta. Me mato a Bollo si hace falta. Ya empezamos. Pues, por cierto, ¿sabes qué quiere hacer? ¿Sabes qué quiere hacer? Sí. ¡Logro desbloqueado! Empezamos el programa con el me mato a Bollo, 20 a puntos. Ver, el logro. ¡Ah! Oh. Dale más, por favor. Sí. Por necesita su droga. Oh, necesita su droga. Por favor. Gracias, bueno, pues el caso. ¿En el Hotel Rey Don Juan Carlos otra vez? Sí, otra vez. ¿Qué puedes hablar? ¿Qué puedo hablar? Bueno, que el juego pinta muy bien. Muy bien. Y también puedo hablar de que la semana que viene vamos a tener Fable 2, chache. Sí. Y la siguiente tenemos el análisis de Gears of War 2. Sí, señor. ¿Vale? Y que ya también haciendo un poco de crítica, un poco chungo el tema este de la copia del Gears of War 2, tío, que está en todas partes. ¿Sabes? Y toda la gente que está jugando ahora mismo online es un poco como descabellado, ¿no? Hombre, sí. No sé si esto puede resultar en algo catastrófico el día 17 de noviembre. ¡Ay! Con la nueva actualización, pero bueno. ¡Culos en pompa! No sé, sí. Me parece un poco chulo. Oleada de baneos. Vale, pero a mí me hizo especial gracia un contacto de mis amigos y tal del live que me envió una invitación, ¿no? Yo estaba jugando ahí al Soul Calibur 4 y de golpe veo... Tal te invita a jugar al Gears of War 2. Y me quedé parado, ¿sabes? Digo, ¿pero qué día soy? Ah, no, coño, que es pirata. Pero me quedé muy loco. Así que, bueno, vamos fresquito, con el fresquito y calentito. Frío. ¿Cómo ha sido eso, Edu? Es frío. Yo no lo veo esto, ¿eh? Yo sí. Tum, tum. ¡Subidón! ¡Fresquito y calentito! ¿Qué tenemos en calentito? No lo veo, Tony. No, no, sí lo veo, sí. Joder, Pingu, tío, Pingu, es parte de nuestra infancia. Sí. Y el tecno, o sea, está guapo, nen. Calentito, calentito, ¿qué pasa? Calentito, que el E3 vuelve a ser lo que era. ¿Confirmado? Sí. Perfecto, lo hablaremos en las noticias. Bueno, confirmado. Luego lo hablamos en las noticias. Todo matizable. No sabemos si saldrá como era antes. Pero va teniendo pinta de ser lo que era, vamos. Bien, bien. ¿Y la música? ¿La música? Ah, claro. Es que estamos hablando del fresquito. Sí. ¿Sí? ¿Fresquito? Fresquito. Muy fresquito. Max Payne es una pedazo de mierda, así de claro. Qué asco de película, señores, no vale la pena, no vayan a verla. ¿La fuiste a ver, Edu? Sí. ¿Y tú no has jugado el juego? No. ¿Qué te pareció? Todo lo que pasa es evidente. Hay cosas que no tienen puto sentido por ningún lado. Luego seguimos hablando. Y luego seguimos hablando. Hablemos de las noticias. Yo lo veo. Yo no lo veo, Antonio. Yo lo veo, Sergio. Antoñito, el fantástico. Ay, Dios. ¿Noticias? Sí, noticias. Y empezamos con Little Big Planet, que se retrasa para evitar problemas con el Islam. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. ¿Qué ha pasado? Espera, a ver, o sea, Little Big Planet, Islam, ¿qué me está contando? Pues se ve que en el juego, ¿vale? Hay dos canciones que suenan de fondo, que ya estaban hechas por un sello discográfico y tal, pero se ve que esas dos canciones contienen expresiones que se pueden ser encontradas en el Corán. ¡Ay, Dios! Pero, es decir... Pero ¿qué? No, ¿qué necesidad había de hacer una canción con el Islam? Quiero decir, ¿por qué? A saber, pero bueno. O sea, con él. Sí, sí, con trozos del Corán. Pues se han colado. Se han colado. No se han colado, chacho, lo han hecho a posta. Sí, pues. Pues ahora, para evitar problemas, van a retrasar el título para encontrar dos canciones que puedan poner y sustituir a estas. Para rectificar, o sea, que si el juego salía mañana. Sí, ahora se retrasa, pues, a noviembre. A 23 de octubre y se va a noviembre, a principios de noviembre, ¿no? Sí, vaya, la broma sale cara. Sí, que cada vez... Desde luego, porque el catálogo de Sony está sí, deseando... Como sigan así cada mes retrasando juegos, PlayStation 3 no va a haber nada. Bueno, tampoco hay que ser así, el juego va a salir. Qué catastróficos, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Yo si no pongo freno aquí, no tenemos, sigue, sigue. Tenemos la opinión de una persona de la calle que quiere opinar sobre el tema de Little Planet y el Islam. Conectamos con la calle. ¿Qué dice? Bueno, tenemos comentario. ¿Tenemos otra? Sí. Sí, a ver, a ver. Estamos hasta la puta polla de Sony y de los Sony, hijos de puta. ¿Qué? ¿Pero qué? Yo era por vosotros, cabrones. Ha sido él. Ha sido él, el Zidane. Es Zidane. Bueno, bueno. El caso es que me guardo un as en la manga, amigos. Y es que tengo un entrevistado para la primera sección de los amigos de Tony de la temporada. Y es ni más ni menos que baje el volumen ceros si no sabías que había una llamada, ¿verdad? No, por supuesto que no, porque está aquí, es Mohamed, del servicio técnico de Microsoft. Que como bien sabéis, pues Mohamed viene de allí. De allí. ¿Se siente usted ofendido, Mohamed? Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Ya te ha llegado tu 360, Tori? Sí, me ha llegado. ¿Y qué? ¿Cómo está? Pues bien, de momento blanquita. ¿No le falta nada? No. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Una O? Bueno, sí, me falta una O en la O de Xbox. ¿Sabes? En el lateral pone Xbox 360, pues me falta la O. Es como la gente que se dedica... Fatality total. Es como la gente que se dedica... No sé, Fatality sería que la consola no fuera, ¿sabes? Que falte una O. Hay gente que le da mucha importancia a este tipo de y cosas. Yo le doy mucha importancia, es como pero... si tú tienes un Peugeot y te quitan la O del Peugeot. Te queda Peugeot. Peugeot. Bueno, a ver, la O no es que me la hayan quitado, es que me han quitado la circunferencia ya, de dentro. Es porque te la hemos quitado. ¿Por qué? Que no sabes hacer la O con un canuto. Te la hemos quitado por eso. Qué gracioso, Mohamed. Pero a ver, usted está aquí. Mohamed, usted está aquí. Oye, para... que soy moro, no tengo que saber hacer gracia, ¿vale? ¿Qué quita? ¿Qué? ¿Pero por qué? Pero Mohamed, ¿pero por qué dice eso? Los, ¿por qué? Los moros no tienen gracia. Ah, no. Que no tienen gracia. Vas a meter en un problema, Mohamed. Sí, sí. Aquí Mohamed, ya nos vemos en juicios. Te estás cebando. Te estás cebando, Mohamed. Vale que es autocrítica, pero es un medio... Es nuestro medio. Es que no tienes por qué decir esto, Mohamed. ¿A qué viene toda esta parafernalia? ¿A ti te ofende? Sale un muñequito de trapo. ¿Sí? De también planet, ¿sabes? Ala. Ala. ¿Ala? Ala. ¿Ala es un muñeco de trapo? Sí. Por eso hay problema. Como empecemos a escuchar bombas y tal aquí cerquita, ya sabemos de quién es. Oye, acaba de cargar, por favor. Vale. ¿Ves? Ya está acabado. Ay, vamos a hablar de Bioshock, anda. Eso es una buena noticia. Sí, vale. Pues sí, ya hemos podido ver lo que hablábamos la semana pasada aquí en esta mesa con los compañeros de Game Over, que ya habían podido ver ellos el teaser trailer de Bioshock 2, ajá. Sea of Dreams. Sí, sí, sí. Ya hemos podido ver también en alta calidad y también, oye, lo hemos podido ver ¿dónde? En nuestra web preferida. Hardgame2.com. Ahí con nuestras noticias. ¿Tú dónde vas a ver si hay noticias buenas cada semana, cada día, cada hora? Chachi. Pues a Hardgame 2. Si quieres ver un análisis, ¿dónde te vas? Pues también a Hardgame2.com. Y si quieres ver uno de los mejores foros que hay ahora mismo en toda la comunidad de videojuegos. Hardgame2.com. Y Arcadia Gamers. Pero sí, te vas a Hardgame 2 de momento. ¿Y dónde te vas si quieres ver el trailer en alta resolución, descargártelo de los servidores de Hardgame2.com? Pues a Hardgame2.com, porque lo acabas de decir. Hardgame2.com, aquí estás tan esperando, vete ya para allá, hombre. Pero no dejes de escuchar el programa. Efectivamente. Que de hecho, Chache, disculpa. ¿Qué? Os recordamos que podéis intervenir en directo llamando al 935805251 y que evidentemente podéis iros al chat de Arcadia Gamers en el IRC hispano para seguir el programa en directo con los demás oyentes que estén aventurados en el chat y que desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Correcto. Después hablaremos de la cena del viernes que viene. ¿Sí? Sí, sí. Después de la canción hablaremos. 31 de octubre. 31 de octubre, el día de la castañera. No, 31 de octubre, 31, sí. 31. El día de la castañera. El teaser trailer de Bioshock 2. Pues nada. Es simplemente crear hype a saco, Paco, pero a saquísimo. Porque el tráiler, el teaser está muy chulo, pero no enseña nada. Lo que parece ser una Little Sister crecidita, uh-huh, cogiendo un muñeco que parece ser un Big Daddy, sí, mirando la puesta del sol. Y la arena que va formando. Y mientras la arena se va formando una rapture. Qué guay. Qué guay. Yo creo, Chache, es que estarás... hype, no enseña nada. No, nada, pero nada, estarás de acuerdo conmigo, Chache, de que nos tranquiliza ver por fin el logo de BioShock 2, sí, y que existe. Esa es la noticia. Esa, sí, es la noticia. La noticia es que existe el proyecto ya y que se está haciendo. Por lo tanto, bien. Ahora esperar a ver que salgan más cositas, que no creo que veamos nada hasta las siguientes ferias, así que tardaremos, no en verlo, tengamos demasiada prisa. Pero bueno, como mínimo hemos podido babear un poquito. Un poquito. Aunque no había material para apenas nada. Exacto. Vamos a hablar de Bungie. De Bungie, que ha follado. Pero... Pues sí, mira, compañías que follan, moros que no son graciosos. Oye, el Chache está que se sale. Solo ¿qué el pal... Chache? ¿Mohamed? Ya, eso. Perdón, Mohamed, sí. Pero, poca broma, que Chache, el símil que ha hecho con sexo y tal, podría no ser una mentira. Porque la realidad es que Bungie, según parece, los siguientes proyectos que tuvieran que salir, no tendrían por qué salir en Xbox 360. Al contrario. Espera, que me muero. Que me muero. No. El caso es que Bungie podría sacar títulos en otras plataformas que no fueran Xbox 360 o que no tuvieran nada que ver con Games for Windows o plataformas que tuvieran algo que ver con Microsoft. El caso es que en declaraciones de Brian Jarrett, el director de comunidad y de relaciones públicas de Bungie, nuestro próximo proyecto no estará ligado a ninguna plataforma. Así que bueno, a esperar a ver qué sale y sobre todo a esperar a que salgan juegos de la calidad que promete normalmente Bungie. No se casa con Microsoft, ¿eh? No, pero claro, es lo que tiene, ya la sabíamos. Ha chupado de la teta. Sí, pero bueno, también ha dado muchos beneficios a Microsoft y ya sabíamos desde hace muchos meses que Bungie se iba a convertir en un estudio independiente y yo creo que esto solo va a traer cosas buenas para Bungie. O sea, no sé, pluralidad para las demás consolas y ver qué pasa. Vamos a hablar de ventas en España en el mes de septiembre. Pues la lista de ventas española de septiembre, no vamos a comentar nada porque ya está todo dicho. Empezamos por el 10, Super Smash Bros. Brawl de Wii, en el 9, Mercenarios 2 de World in Flames de Play 3, en el 8, Spore, en el 7, Cocina Conmigo. ¿Qué preparamos hoy? Nintendo ¿Qué preparamos? DS. ¿Qué preparamos? ¡No lo sé! En el 6, Warhammer Online, Age of Reckoning para PC. En el 5, Los Sims 2 comparten piso. Como, ah, mira, como yo. Como el Edu. Espera, baja el volumen, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya tienes piso? Claro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué mola eso de tener piso? No decirse a nadie. Me he mudado con el Edu. Sí, ahora viviría con Perro Snake. ¿Y Navi? No, Navi de momento no. Pues creo que tiene algo que decirte. Navi está ahí, en casa, sí. La hemos contratado como señora de la limpieza. Perdona. ¿Qué? ¿Eh? Hey, hello, cállate. Listen. Mi sirvienta, cállate. Hey, hello, listen. Y Navi consiste en repetir el chiste una y otra vez. Oye, pero perro, esto lo has decidido tú solo. Sí, es que no tomamos decisiones en pareja, Edu. Esto no va a durar mucho tiempo, ¿eh? Lo sé. Hay que hablar las cosas. Ya no le besas como antes. Ya no me besas como antes. Ni le quieres como antes. Ni me quieres como ¡Nunca antes! ¡Nunca lo he besado! Ni le miras mientras lo hacéis. Edu, es hora de decir a todo el mundo lo nuestro. ¿Sí? Siempre ha habido entre tú y yo algo especial. Puede ser. Ya firmé. ¡Oh! ¿Qué? Pensaba que era broma. Pero, ¡es broma, coño! ¿Era un gag? ¿Era un gag esto? Yo pensaba que sí, pero... está visto que Arcadia Gamers es como la bella naranja. Edu, esta temporada todo lo arregla igual. Me voy. Edu. Ahora voy para la otra puerta, hago que le pegue un manotazo y está cerrada. No, Edu viene porque yo se lo pido. Y además, ya he firmado los derechos para hacer un anime de nuestra historia. ¿Un anime? Sí. ¿Cómo se llama? No, el nombre no lo sé. Lo he encargado a una empresa para que lo haga. La historia de amor del perro Snake y Edu-chan. Joder. Además. ¿Además? Hoy tengo un regalito para vosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero nos lo vas a dar ya, perro? ¿O vas a pasarte toda la noche diciendo que no lo vas a dar? Se lo voy a dar ahora, para que el Edu lo pueda ver. Sí, porque yo el otro día... Hoy he visto en la noticia de Arcadia Gamers que ponía... Arcadia Gamers se viste de corto. Eso, la mente enfermiza del chache, que le da vueltas a las notas de prensa y... Sí, pero había que poner algo, ¿no? Hombre, sí, sí, pero no sabes en el programa que estamos, chache, ¿no ves que lían se las... Se viste de corto para bajar al césped de Pro Evolution Soccer 2019. Claro, claro, claro. Bueno, pues yo he leído eso y he pensado, pues me vengo al programa también vestido de corto y he sacado del armario una pieza muy bonita, un tutú. ¡No! Sí, sí, sí. El tutú. El famoso tutú. El famoso tutú. Y el tutú es corto, claro, porque si no llevas mallas debajo... Me lo voy a poner. No. Tutú. No. Pero si no te entra, perro, no sí te entra. Entra, coño, que sí, que no lo ves. Pero qué no asco. ¡No lo ves! ¡Qué asco! No tenéis gusto ninguno. Iros a tomar por culo. Bueno. Vamos a seguir dando la... Sí, macho, se cuelan aquí los perros, se cuelan aquí los viejos, se cuelan aquí los moros perro, y pasa lo que pasa. El perro sigue intentando que le quepa el tutú, pero no le va a caber porque el perro está súper gordo. Está muy gordo. Anda ya. Bueno, la lista sigue con Mario Kart. Decíamos en el 5, los Sims 2 comparten piso de para PC, como el Edu. Y en el 4, Mario Kart y el Wii Wheel. Para Wii, en el 3 Star Wars El Poder de la Fuerza de la versión PlayStation 3. En el 2 Wii Play de Wii. Y en el 1 Wii Fit y la báscula. ¿Sabes lo que pasa con este ranking, chache? Que lo lees de atrás para adelante como para crear expectación, que no está mal. Pero es casi más interesante leerlo de adelante para atrás, ¿te has fijado? No, es que es indiferente. Yo, si quitamos de la columna izquierda todos los números que señalan del 1 al 10, da lo mismo. Sí. Pues son 10 títulos ahí que están al tuntún. Como el mercado español es al tuntún, pues los 10 títulos. Todos los mercados, chache, todos los mercados últimamente están al tuntún. Bueno, uno lo más. Antoñito, fantástico. ¿Qué, Sergio, la estrellita? Uno más que otros. Sí. Unos mercados más que otros. Konami. Pues la que está chunga es Konami, macho. Que después en el análisis no creo que habrá más de una sorpresa. Pero el caso es que Konami Pro Evolution Soccer 2009, pues se ve que va a salir para dentro de 3 semanas aproximadamente un parche que incluirá nuevos equipos, entre los que se incluirán, por ejemplo, en la Liga Española, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Racing de Santander y el Real Valladolid. Luego además se añadirán unos 12 equipos nuevos y se permitirán a otros equipos pues el poder jugar a la Champions League. ¡Uy, la Champions League! ¡Hola, hombre, buenas noches! ¿Qué tal? ¡Hombre, Don Alfredo! ¡Don Alfredo Di Estefano! Sí, estoy. Don Alfredo, que no salía desde la temporada pasada casi. Ha devuelto este año, que había Game. Ayer hubo Champions, ¿no? Ayer hubo Champions. Sí. ¿Tenemos la canción? Sí. ¿Tenemos la canción de la Champions? ¡Uy, la Champions! A ver, espere, Don Alfredo, espere. A ver. Si la tenemos. Creo que la borramos, ¿eh? Pues yo creo que la borramos, como borramos sonido. Yo creo que no. Yo creo que... ¡Uy, sí! Repasamos la jornada deportiva, señores y señores. No sé si les va a gustar a los oyentes, ¿eh? Yo encantado. ¿Cómo saber? Barcelona 5, Basilea 0. ¡Uy, la Champions! ¡Uy, Basilea! ¡Uy, qué equipazo! ¡Basilea! En la final, estará en la final de Roma este año, el Basilea, ¿no? Basilea y el Shakhtar. ¡Uy, qué grupo le tocó el Basilona! El Shakhtar, el Sporting de Lisboa, de Portugal, que la se llama. Sí, da igual. De Lisboa a Portugal dan asco igual, ¿sabes? O sea, es verdad, son malísimos. Antonio. Dime, Alfredo. Coño, qué susto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo quedó el Real Madrid? ¿Qué más da? Si yo los partidos con la Juve nunca los veo, Don Alfredo. Yo tuve bastante con el partido de la séptima, gol de Mijatovic, minuto 66, 20 de mayo, Amsterdam Arena. ¿Qué más da todo lo demás? ¿Cómo quedó el Atlético de Real Madrid? 2-1, perdió. Sí. Además, la Juve, con un estadio que es olímpico, pero no han habido ningunas olimpiadas en Italia. ¡Qué cosa más absurda! O sea, ¿por qué se llama Estadio Olímpico si no han habido olimpiadas en Italia? ¿Qué quiere vendernos la Juventus? La Juventus. Con el catenaccio. Y venga a catenachear. Catenaccio, espagueti. Vamos con el calentito de esta semana. Calentito, la noticia que hemos dado. Ya está, y Alfredo me deja ahí tirado, se va y me deja aquí cagándome en... Vaya Alfredo más cool, No es realista, No es realista San Fred de este. La agüita que corre. Ay, lo que le gusta al chache, que corra el agua. Ay. ¿Qué? Anda, vete en un logro, anda, que estoy deseando escuchar el logro desbloqueado. 20 puntos en el Tony Divag. Mátate a bollos un poquito. Divag. Que has tenido una gastroenteritis por matarte a bollos, ¿eh? Uy, poca broma, que pillé una gastroenteritis el domingo, nen, que he bajado 3 kilos. ¡Dios! Me pesé el viernes, pesaba 89, ¿vale? Dentro de mis bajadas de kilo y tal. Hoy... Miento, ayer me pesé 86 kilos. ¿Vale? No veas la que cagaste, macho. Cagué, bueno, lo indescriptible, pero vamos, me puse harto. O sea, a Notierno le llamaron. A Notierno, y el señor Roca diciendo, Tony, para allá, y yo, no puedo, señor Roca, no y puedo. Y este momento escatológico del día es para hablar de que el E3 parece ser que vuelve, señores y señores. A ver, ¿qué se merece el E3 después de estas dos últimas ediciones? Pues hablar de mierda, tío. Pues sí, la verdad es que la relación no podría ser más justa, pero no, porque parece ser, está anunciado de manera oficial la ESA, que es la organizadora del E3 en los últimos años. Podríamos retomar un chiste de la primera temporada. Pero no lo vamos a hacer. Vale. Donde dice que volverá a intentar recuperar el antiguo formato del E3, volviendo a las antiguas fechas de junio, en este caso serían de los días 2 al 4, con sus correspondientes conferencias previas, que es donde se pone toda la carne en el asador, utilizando todo el recinto del Centro de Convenciones de Los Ángeles, no un cachito como en los últimos dos años, y también abriéndolo a un número, eso sí, limitado de personas para que puedan probar los títulos y abriendo que todos los, y posibilitando que muchos expositores puedan venir a mostrar sus joyas. Yo soy esa... Me he mordido los labios, lo he intentado, no he podido. Y el Edu también. Sí. En fin, desde aquí, el calentito de hoy era para el E3, de verdad. Primero, la buena noticia es que, siendo en junio, nos pilla en temporada. Eso primero, que los dos últimos años no nos ha pillado en temporada. El primer año que hicimos el Arcade Gamer sí que pudimos pillar el E3, pero los dos siguientes no lo hemos podido coger. Sí, uno lo pillamos porque retrasamos el final de temporada a pillar el E3. Sí. De forma nefasta. Pues no sirvió de nada. Fue lo peor. Pero ahora, en junio, sí que lo cogeremos bien. Y luego, porque el E3 ha sido tradicionalmente la mayor feria, luego le han empezado a pasar las manos por la cara a ferias como las europeas, la Games Convention, por ejemplo, y el E3 es el E3, no sé, siempre ha sido... Que el E3 es el E3. Es el E3. El E3 es el E3. A ver si el E3 vuelve a ser el E3. Gears of War 2, va. Queda un minuto. Dispara, mano a la cabeza. Gears of War 2, que... no llegará ni a Alemania ni a Japón. ¿Por qué? O así lo ha confirmado un representante de Microsoft en la Edge, que se ha limitado a decir que podemos confirmar que Gears of War 2 no estará disponible en Japón ni en Alemania de manera indefinida. Las razones, supongo que en Alemania será por el... Mira, su gran calificación de edad. En Alemania están traumatizados de los nazis. Cualquier cosa que pilla la cortan. Sí, sí. Están traumatizados con el tema, pero bueno, es que no hay gore. Es que lo hemos hablado un millón de veces aquí en el programa, pero que no hay gore en las pelis, en los libros, en las series de televisión, en los programas, que algunos son de lo asco, de las que quedan súper gore. Sí, sí, sí. No lo entiendo, porque... No, se ve que... Es más... Si nos mola el gore. A mí me gusta el gore. Bueno, no, pero bueno. No, pero a ver, que es un producto para mayores de 18 años. Ergo, el que quiera jugarlo, que lo juegue. Y el que no lo quiera jugar, que no lo juegue. Pero lo que no se, lo que no se entiende en Japón. ¿Japón? ¿Será ¿Japón? Por... ¿Japón? No sé, a lo mejor escasas ventas del primero o... No. Al contrario, vendió muy bien el primero. Es que ni eso. Yo no lo entiendo. Tampoco, yo no, quiero pensar que aquí ha habido una... Yo que sé, ha debido haber una mala traducción o una mala interpretación por parte de Edge, porque no lo acabo de entender. O sea, es que no lo concibo. ¿Por qué Japón no saca Gears of War 2? Es que es absurdo. No pienses por dónde lo piensas. Sí, sí. Es que Japón tiene 1.000 millones de juegos más violentos que un Gears of War 2. Hombre, claro. ¿Sabes? Madre mía. Podríamos hartarnos a listar juegos violentos. Bueno, de momento es indefinido el tema. Veremos qué pasa con Gears of War 2, sobre todo en Japón, ¿no? Que es donde nos huele más. En Alemania no sé qué pasará, pero en Japón estoy seguro que saldrá. De hecho, en Alemania nunca se han... Al final creo que no llegaron a salir ni Dirt Racing, ni Gears of War. No, en Alemania no se llegó a salir. Pues bueno, el caso es que la gente alemana más sabida en saber de exportar... ¿Más qué? Más sabida en saber. ¿Más qué? Habida en saber. Habida. Está bien dicho, ¿no? Lo dejamos... Para que la gente busque. Para que la gente busque. Yo juraría que está bien dicho. Yo no te quiero corregir porque si no luego me odias. Pero yo solo digo que me suena incorrecto, ¿eh? Yo, Chache, estoy de acuerdo contigo. Tú siempre estás de acuerdo con Chache Cero. No es ninguna novedad, ¿vale? O sea, si yo dijera una obviedad, estarías de acuerdo con Chache a pesar de... Es que a mí los nazis no me gustan. Y Chache diría, hombre, pues a mí sí. Y el Cero diría, estoy de acuerdo contigo, Chache. Y el Edu diría, pues hombre, no sé, a mí los nazis no me hacen, pero si al Chache le gustan, quizás a mí también. Joder, entonces todo el mundo adora a Chache. Ay, eso Antonita, está claro. Tú eres un hijo de puta, o sea. ¡Sí! Antoñita la fantástica. Ay, ávida forma de distendir el tema, ¿eh? Sí, sí. Ávida forma. Mira, antes de intentar hacer citas homéricas. Dios. Antes de intentar hacer citas homéricas. ¡Mierda! Te iba a decir que no tartamudease si lo he hecho yo. Has quedado muy mal. Vamos a hablar del bazar de la 360, que está muy majo. Bueno, Gears of San Andreas, o Dios. GTA San Andreas, mejor dicho, estará en el Xbox Originals del bazar de Xbox 360, que quiere decir que por 1.200 puntitos de nada tendremos el inmenso Grand Theft Auto San Andreas. Y yo me pondría ahora a explicaros, como hace 1.000 millones de veces que os he ido explicando mi redención con este... Bueno, redención está bien dicho, Chache, y Ceros, redención está bien dicho. Sí, sí. Grand Theft Auto San Andreas para mí era un juego que nunca me gustó, y ahora sí que me gusta muchísimo. Antes de jugar al GTA 4, la verdad es que lo redescubrí, y qué os voy a decir, es que os lo recomiendo muchísimo. Se está llenando de buenos títulos, ¿eh? Sí, sí, el Originals con la broma, sí. Esto es una buena opción para gente como Chache o como Edu o como Ceros, que no tuvisteis la Xbox One. Sí, sí, no, sí. ¿Sabes? Si podéis rescatar estos títulos. Ninja Gaiden. Sí, exactamente, Ninja Gaiden como Dios manda. Lo que pasa es que yo sigo en mis 13. A mí me hace mucha gracia. ¡Uy, Chache! ¡Vente, Chache! Que no es momento, Chache. Sí, nunca es momento, Chache. A mí... ¡Baja el volumen! A mí, queridos oyentes, queridos seguidores de Arcadia Gamers, a mí me hace mucha gracia y sé que algunos van a decir, ¿cómo exageras? ¿Cómo exageras, Chache? Pues sí, no exagero para nada. Porque yo no quiero mirar a otras consolas, pero es que me obligan a hacerlo. ¿A quién miras, Chache? ¿A la GP2X? A mi Wii. Miro mi Wii y veo, me meto en su tienda. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues veo como, por ejemplo, con todos los respetos, y por ejemplo, TurboGrafx, pues yo qué sé, tiene tropecientos títulos. Pero yo quiero ver, por favor, más títulos de Nintendo 64, pero es que desde que nació el servicio de la tienda Wii, dijeron, sí, Iremos poniendo... Sí, cierto, van poniendo títulos de vez en cuando en la tienda Wii, todo lo que tú quieras. Pero también quiero ver títulos de Nintendo 64, que ponen uno cada 4 meses. Yo veo la tienda del el bazar de Xbox, el de Xbox Originals, como me ponen un GTA San Andreas, que ¿de qué año es, Tony? 2003. ¿Cuatro? No sé, hace poco. Sí, sí, sí. Pero títulos de Nintendo 64 que tenía, pero muy buenos. No, 2005, perdón. Pero es que quiero ver más títulos. No. Hombre, claro. Se van a meter títulos de la NES, de la TurboGrafx, de la Mega Drive. Que... Porque quizás son más fáciles de portar y no se creen más. Tú lo has dicho, amigo Edu. Facilidad. Es que Nintendo tira por el camino fácil. Y a mí eso me toca los cojones. Así de claro lo digo. Yo me enfado. Porque veo esta noticia y digo, ¿y por qué Nintendo no podría ponerte otros grandes juegos que tiene la 64? No te cabrees, chanche. ¿Por qué no? No sé. Tengo todo el derecho a cabrearme. Ya, pero no sé. Me sabe mal verte cabreado. Pues me cabreo. Bueno, es que ves, te cabreas y pasan estas cosas. Salud, mi Wii. ¿Cómo estamos? Un poco resfriado. Recordad que está en la Wii del chache. Un poco resfriado y que ha acumulado polvo, cabrón. Es que no sé qué hacer contigo. ¿Por qué no me enchegas? ¿Por qué no? ¿Porque para qué? Otra vez. ¿Qué hago contigo? A ver, mi Wii. ¿Qué hago contigo? Sácame el polvo, no sé, pasame un plumero o algo. ¿Qué hago contigo, cariño? Pa' plumas las que tiene Wii. ¿Me está llamando maricón? ¿A que te meto el micro por el la culo? Voz, la voz es un poco Palomares, ¿eh? Es un poco Palomares e incluso la consola tiene un airecillo así a Mac. Tiene un tufillo. O Apple, que verdad. Se las pela. O no, ceros, o no. La verdad es que sí. Oye, que te meto el micro por el culo y hablas que me guste el iPod y que esté loco por un iPhone no significa nada. Bueno, ¿qué significa esa que voz? Que te gusta meterte los micrófonos por el culo. Calla. ¿Eh? Y, güey, ¿qué significa esa voz que tienes? Pues... Que deberías enchegarme un poco. No sé, tanto Mario Kart que mola y yo no veo que lo juegues. Es que no funciona bien. ¿Estás fijado? Es como una madre. ¿Sabes cuando te compraba aquellos juguetes y decías, es que no sé, es que tanto que te gustaba el juguete y no te veo jugar? Tanto que te gustaba el Playmobil y lo jugaste el primer día y luego te olvidaste de él. Maldita frase, madre mía, cuando te lo decían lo mal que te sentías. Ya, pero es que tenían razón. Porque sí. Tú lo habías visto, el anuncio por la tele, él se vende por separado, producto que vale más de 5.000 pesetas, el anuncio que salía de Trapequeña sí, por abajo. Sí, cierto. Salía de Trapequeña ahí fija. Y claro, después llegaban los Reyes o el Papá Noel o quien fuera. Y venía con el regalo y dice, pero si esto no es lo que salía en la tele, ¿dónde está la granja? ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde está... ¿Y los Playmobil que hablan? ¿Los Playmobil que hablan y que se mueven pero solo? Pero si no mueven ni la boca, parece esto el Final 3, ¿sabes? Te llegaba... ¿Qué me estás contando? Te llegaba ahí el regalo y dices, eso es un poco una analogía a lo que le pasa a la Wii. Analogía. Me gusta. Alan Wake, vamos a babear un poquito. Traigamos los cubos y babeemos, venga. Sobre todo yo... Pues sí, señores, que al final ha habido tráiler de Alan Wake en la película de Max Payne, en su versión, en Finlandia. Exclusivamente no, claro. En Finlandia. No, aquí no. Yo fui, la verdad, a ver la película de Max Payne este viernes con la esperanza de que saliera el tráiler también aquí en España o que saliera en todo el mundo, ¿no? Pero no, al final eso nada, una chorrada. Un vacile. Al final, pues eso, nos encontramos con un tráiler de Alan Wake que tiene una pinta estupenda. Con básicamente desde lo que se vio por allá por el X06, pues hombre, ha habido un salto gráfico, no un gran salto gráfico precisamente, porque el juego ya tenía una pinta bueno, muy guapa, ¿sabes? Pero sí que es verdad que se ha mantenido fiel a lo que vimos en su día, ¿sabes? Que a pesar de que han pasado 2 años, parece que el esquema sigue exactamente igual y no ha cambiado casi nada. O sea, el diseño de Alan sigue siendo el mismo, el pueblo por donde nos moveremos, bueno, el pueblo en las montañas, la sierra por donde nos moveremos seguirán siendo las mismas que se vieron en su día. Y la verdad es que, hombre, tiene muy buena pinta, ¿sabes? Es que todo lo que viene firmado por Remedy suele ser triple A. Así que yo de verdad que estoy deseando ya que den más datos del título, ya que han demostrado que el proyecto sigue vivo. A ver si sale alguna cosita más y nos dejan ya babeando. Vivito y coleando. Sí, sí. Como lo que se traen entre manos LucasArts y BioWare. Madre mía, eso sí que está... ¿Marvel Zone? Sí. Vale. Bueno, el principio era el Green Zone de toda la vida. Ajá, y ahora es Marvel Zone. Qué guapo. Muy buena, muy buena. Pues se han unido BioWare y LucasArts para anunciar Star Wars The Old Republic. Un multijugador masivo online. Uh-huh. Para el PC. Sobre Star Wars, Star Wars y los caballeros de la Antigua República, alias KOTOR, alias KOTOR Matamoros. El chiste de siempre. Hombre, es que hay que hacerlo. Datos. Pues está encargando de ello BioWare en Austin, con la producción y la edición de EA, Electronic Arts. Uh-huh. Bueno, pues está siendo desarrollado para PC, como acabamos de decir, pero sin hablar todavía de si va a haber posibles juegos para consola sobre el tema. Le preguntaron al señor, a los cofundadores de BioWare, les preguntaron... Que de hecho, Chache Grestechuk, uno de los cofundadores junto a Raimi Zuka de BioWare, es amigo de Arcadia Gamers. Ah, fue el de tu cagada... Sí. El golpe de efecto, ¿no? Sí, el golpe de efecto, sí. El golpe de efecto 1, sí, ¿no? Sí, fue el de... Es BioShock el juego del año, sí, sí, sí. Pues... Tontaco. Les preguntaron por qué no lo han llamado KOTOR 3. ¿Por qué no le han llamado KOTOR 3? Podríamos llamar a Greg y que nos lo explique. Pero bueno, dinos lo que ha dicho y ya lo llamamos otro día. Y dice, este juego será KOTOR 3, KOTOR 4, KOTOR 5 y mucho más allá. Ya ves. Vamos, que poniendo el hype por las nubes, el listón bien alto. Que nos le diga. También mostraron un primer tráiler donde se vio que el estilo gráfico era muy World of Warcraft. Dieron los datos del argumento del juego, dijeron que estaría ambientado 3.500 años antes de las películas y 300 años después de lo que sucedió en KOTOR 2. Podremos escoger personajes del Imperio Sith y la República Galáctica, con sus propias subclases, etcétera, etcétera. También que están trabajando para que se pueda jugar en ordenadores que no sean necesariamente de gama alta. Perfecto. Y también no hay fecha de aumento, están trabajando en ello, ya dirán algo, pero sí que han podido confirmar que sí que harán una beta. Una beta del juego, que tampoco tiene fecha, pero bueno, se sabe que habrá beta. Ahora está de moda las betas. Ahora hay betas para todo. No, pero eso es bueno también. Es bueno, sea... pero antes no había muchas betas. No. Y ahora hay betas para todo. Para nada. Para el PC sí que... También ha cambiado mucho para el PC mundillo, sí que normalmente han habido, pero claro, ahora como las consolas se han abierto con el tema de descargas y tal, pues también... Estuve leyendo hace poco un artículo de opinión en Edge y la verdad es que me hizo replantear lo que cambia la industria de 5 en 5 años. ¿Sabes? O sea, hace 5 años era impensable que un jugador jugase una beta descargada por internet en su consola y tal. O sea, es que... La verdad es que ha cambiado muchísimo en 5 años. No lo damos cuenta porque el tiempo pasa despacito. Sí, sí. Pero sí. Pero sí que es verdad que el tiempo, vamos, o sea, no veas cómo pasa con las consolas. Time goes by. Sí, sí, sí. Son loli. Vamos con Darth Vader y Yoda, va. No nos vamos de Star Wars hoy. Joder, Shenmue, tío. ¡Vale, es verdad! Bueno, he bloqueado. ¿Qué canción es? No lo escucho. Estaba todo rayado, digo, ¿de qué me suena? 20 puntos. Pues creo que me suena. Hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. Bueno, Edu, ¿qué nos cuentas? Una buena noticia, ¿no? Para los usuarios del Soul Calibur. Buena noticia. Bueno. Depende cómo lo quieras ver. Bueno. ¿Cuáles eran las diferencias de la versión de PlayStation 3 a Xbox? Pues que en la en PlayStation 3 salía Darth Vader y en Xbox 360 salía Yoda. Pues ahora se acaba de confirmar que podremos comprar a estos personajes en las consolas. Es decir, podremos jugar con Darth Vader en Xbox 360 y con Yoda en PlayStation 3. Qué bien. ¿A qué precio? Pues 600 yens, porque de momento se ha confirmado en Japón. 600 para yens. Aquí no sabemos nada todavía. No, 600 yens para Yoda y 400 puntos de Microsoft para Darth Vader. Uh-huh. Bueno, No sé, tampoco lo veo excesivamente caro. No, no es caro. Cuando hablamos de Soul Calibur ya dijimos que esto seguramente pasaría. A ver, pero lo que claro, siempre. Vale la pena pagar, no sé, yo juego de lucha a cero a la izquierda, pero claro, son 400 puntos que son... Pues, mira, pues, Chalche, yo creo... Punto, dinero, gasto. Sí. Yo creo que en este caso es algo que está ahí y si quieres lo compras y si no, no lo compras. Ahora, lo que no me parecería bien con un personaje extra, como es el caso de Darth Vader, me parece más o menos pasable. Ahora, lo que no me parecería bien es cojamos Street Fighter 4, ¿vale? Y ahora pilla Capcom y dice, no, no, Sakura, que lo anunciaron recientemente para el plantel de personajes de Street Fighter 4, no sé si lo dijimos la semana pasada o la anterior, está en el plantel, pero tienes que pagar 400 Microsoft Points para desbloquearla. Ya no me haría tanta gracia, ¿sabes? El hecho de tener un personaje claro, que está dentro del juego, como es que, de hecho, es así también en este caso, pero es que Darth Vader no es del plantel de Soul Calibur, a ver si me entendéis, es un personaje extra. ¿Vale? Un personaje extra que a mí, como seguidor de la saga Star Wars, la verdad es que no me interesa en absoluto jugar con Darth Vader en Soul Calibur, porque a mí Star Wars me gusta, pero tampoco es que me mate. Y menos en Soul Calibur, porque no me hace ninguna falta. Con lo cual no lo compraré. Ahora, lo que me dolería es eso, ¿no? A ver si me explico bien. Encontrarme con personajes que me los necesite y tenga que comprarlos a pesar de que deberían estar incluidos ya de por sí en el plantel de personajes. Ya está. Ahora sí que me explico. Fallout 3. Pues sí, que Fallout 3 saldrá traducido y doblado al castellanator. Sí, sí. Además, es que poca broma, ¿eh? Que lo veíamos que estaba lejos el tema, el juego de Bethesda Softworks, pero es que la broma es que estamos a 7 días del lanzamiento de Fallout 3. A 7 días. O sea que, joder, qué ganas, ¿no?, de que salga ya. Pues sí, porque apunta muy alto, ha estado así como un segundo plano, pero apunta muy alto. Sí, sí, pero vamos, ha estado en segundo plano, pero la gente que ha sabido por dónde iban los tiros con este Fallout, han sabido en todo momento que iba a ser un título de esos que despunten para final de año. Ya lleva tiempo hablando... Dando que hablar. Dando que hablar, y la gente que lo conocía, también en los foros y demás, diciendo que este juego iba a partir la pana. Pues la va a partir, la va a partir, a ver qué sale. Una ración más de Capcom. Venga, va, todo poderoso un ratico. Vamos a empachar de Capcom, ¿eh? Kika, yo mamu, Kika. Eres un cabrón, Edu, siempre te lo decimos, pero joder. Mira, si algo se caracteriza Arcadia Gamers, yo creo que a veces es por su música, ¿eh? Porque de verdad que aquí el coleguita Edu las clava, ¿eh? Yo le he hecho flores, yo le he hecho flores. Y la gente, échenle más flores. ¿Qué? ¿Qué estamos escuchando? Street Fighter. Sí, sí, perdón, chache, estaba... El tem de los créditos. Es que es el especial Street Fighter, ¿sabes? O sea, el Edu y yo hablamos ya de Street Fighter y es del rollo... Ya sabemos de qué estamos hablando. Vais un poco del palo, ¿no? Quizás sí, mira. Quizás sí. Vamos, se nos ha subido un poco la fama. A rebajar los humos, Antoñita, la sí, fantástica, sí, ¿eh? Vamos a rebajar los humos. Yo ya rebajaré humos cuando salga Street Fighter 4 este invierno. Eso sí, rebaja humos porque como rebajen más peso... No vamos a verte ya. A ver. Mira, espero que no sea de la manera. Que se le ven los huesos ya. Mira, yo creo. Qué asco. Que en toda mi vida que conozco a este hombre, hoy ha sido la cosita más bonita que me ha dicho en la vida. ¡En la vida! Yo también lo creo. Yo creo. ¿Sabes? Yo cuando he empezado la frase digo, a ver qué barbaridad, suerte ya. Y cuando lo ha dicho, lo he analizado en mi mente y he pensado, pero si no ha dicho nada malo. Si ha dicho algo bueno. Chache, tío. Bueno, te estoy llamando flaco. Joder. Joder, pero cuando durante 22 años te llaman gordo, que alguien te llame flaco, tío, pues la hostia. Es la clave. Es la clave. Vale, ay. Que te llamen flaco es la clave. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ya está, ya estoy contento por ahí. Ahora, así venga. Que yo me voy. Edu, da la noticia de Street Fighter 4. No hagas el, no hagas el gag otra vez, tontazo. Sí. Habla, Edu. Ay, vale, vale, Dios, hablo de Street Fighter 4. Oh, de Dila, Edu, ¿qué pasa? Pues que Capcom asegura aún, o sea, está más segura de nunca que Street Fighter 4 llegará en invierno. No, como van soltando realmente, van soltando personajes cada X tiempo, dice la gente, uy, y está Sakura, porque ha salido ahora, si este juego tiene que salir en invierno. Bueno, según yo soy Holigono, no creo que se desaten rumores sobre si será este año, pero definitivamente llegarán en invierno. Ya empezamos. Para no dar fecha exacta, pues bueno. Oye. ¡Shoryuken! Marzo del 2009. ¡Shoryuken! Pero pon orden, por favor. Se te va el Tony allí a hacer el mongolo. Ay, por Dios. Bueno, que se ponen muy cabezones. Sí, y que yo soy Holigono, pues dice, bueno, pues para dar una fecha, pues marzo del 2009, oye. Bueno, wow. yo creo que saldrá. Yo sigo manteniendo la fecha que dije desde el primer momento. Y al final la vamos a acertar. 2009. Uy. Oye, tampoco. Está mojado. Es más difícil acertar eso el primer día del lanzamiento. O sea, el primer día en que se dio la noticia, que acertar lo que está diciendo Kak. Bueno, en realidad en el momento del. Pero Tony, no nos engañemos. Acertar eso es como si de una quiniela te llevas el reintegro. Joder. ¿Qué reintegro? Si en la quiniela no hay reintegro. Ay, tontito. ¿Qué hablas? No lo he desbloqueado. El chacho no hace quinielas. 15 puntos. La primitiva. Ah, bueno, en fin. No, pero. Que quería decir que, a ver, que al final saldrá en enero de 2000. Por cierto, ¿habéis visto los vídeos del Super Street Fighter HD? Es verdad. Baja el volumen, que Ledo y yo tenemos un momento monólogo. ¿Has visto? Sí. ¿Qué combate has visto? He visto el de Feilong contra Ryu. Y Feilong contra Sagat. ¡Dios mío! ¡Qué buena pinta, eh! ¡Qué buena pinta! Oye, pero sale ya, ¿no? No sé, ya se han sale visto, en noviembre, se han en visto teoría. Muchos personajes. Sale el 15 de noviembre, en teoría. Como a Thunderhawk. ¿Dónde va el chache? No sé, se habrá cabreado. ¿Dónde vas? O sea, como todos os vais, si os ponéis a hablar de combatitos, yo también me largo. ¿No? Es una noticia. Oye, que sale en noviembre, ¿eh? Sale en noviembre. ¿Seguro? En noviembre. En noviembre. Hay que pillar el stick. Stick. Junto con el... Con Fighter y Fighter Molinex. Pues sí, amigos, que resulta que ahora Peter Molinex nos quiere hablar de los juegos y la duración de estos. ¿Qué pasa? Que no le gusta que jueguen los jugadores 60 y 70 horas una misma aventura. Y es que según él, para mí como diseñador, cuando escucho que un juego en concreto suele rondar las 60 y las 70 horas, mi mente hace una equivalencia con un libro de aproximadamente unas 20.000 páginas. ¿Qué dices, este hombre? Un libraco de 20.000 páginas, sería un LOL. Madre mía, eso dice mucho de la industria del videojuego, si se me permite. Bueno, el caso es que Fable 2 al final durará entre 13 y 14 horas. Con lo cual, tienes una aventura así amena y que después tienes una side quest que puedes hacer si quieres y si no quieres, pues no las haces. Lo que logras con esto es no aburrir al jugador. Sí. Mira, yo francamente no estoy del todo en contra con Peter Molinex, pero yo creo que Metal Gear Solid 4... clavó las horas de juego y de historia en 20 horas, me parece a mí. Porque me acuerdo cuando me pasé Metal Gear Solid 3 en su día, 12 horas se me quedaron cortas. No sé si estarás de acuerdo conmigo, chache. Pues no. Vale. No estoy de acuerdo. ¿Qué quieres decir? ¿Que estás de acuerdo con un juego que durar 20 horas? Yo creo que la clave de un juego con historia y tal, 20 horas. No. ¿Por qué? Porque no, es depende del tipo de juego. Hombre, a ver, un RPG no. Ah, pues eso. Vale, pero un juego rollo Fable... O un juego rollo Metal Gear Solid, un juego, un shooter, un... La verdad es que... A ver, si tú el Fable, como dice Peter Molinex, si el Fable, como dice él textualmente, de hecho, dura 13 o 14 horas, si te lo has pasado en 13 o 14 horas, no te ha gustado mucho el Fable. No, me porque habrán 6 quests... Si ha sido tan a saco como para no hacer ninguna misión secundaria y perderte un poquito, pues no te ha gustado mucho el juego. No. Dices, hay que pasárselo aquí rápido, a los logros rápidos y fáciles y ya está. Tampoco es eso. No, pero tienen que haber side quest o algo, chache. Pues el juego se te va ya. La semana que viene lo sabremos. El juego se te va ya muchísimas horas. Uh-huh. Bueno, en fin. Bueno, pero el Moulinet caso... es que ha hecho un juego que dura 13-14, ya a los que duran 60 y 70 no le gustan, punto. Sí, yo lo leo así y ya está. Vale, pero ¿qué te parece, entonces Antonito? Estamos bien, estrellita, pero estamos debatiendo ahora cuál debería ser la duración de estos juegos. He venido aquí y has roto todo el debate. Todo el rebate de los todo roto. El rebate lo has roto. ¡Hala! Rebate, rebate, roto. Ay, Capcom, otra vez. Campache, por Dios. Todo poderoso. Y ahora resulta... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Okay, pensaba que iba a acabar la canción. Yo también. Bueno, pues nada, pues empezamos. Ahora resulta... Es que es buenísimo. ¿El qué? Esto. ¿Qué pasa? Capcom hablando del Dead Rising de la Wii. ¡Oh, otra vez! Cuando cada semana... Y esto lo digo muy en serio. Cuando durante... Está muy serio el chat. Sí, sí, está totalmente cabreado. No, no. Para no. Para ahí está sonriendo. Cuando cada semana encontramos declaraciones de la gente que está haciendo un juego justificando cosas de este, malo. Caca. Malo. Juegos que ha pasado esto. Live. PlayStation 3. Pro Evolution Soccer 6 en su día. También. Cada semana. Cada semana. Otra. Y ahora resulta que nos dicen que lo que vimos en el TGS, en el Tokyo Game Show, que no nos alarmemos, sobre Dead Rising de Wii, era solo una demo técnica y no la del final del juego. Y además lo dice de esta manera, lo dicen de esta manera desde Capcom. Dice, la versión del TGS era tan solo una demo técnica y no la del final del juego, chicos. Pero es una... ¿Y ese chico de qué va? ¿De broma o qué? ¿Nos estás tomando aquí de cachondeo o qué? Mira, a mí que me somos huele la prensa internacional. Me huele a excusa del año. Sí, sí, sí. Ay, huele que acusote. Sí. Mira, la todopoderosa, los designios de la todopoderosa son... ¿Los qué? Los designios. Sí, me he quedado ahí. El enanismo va a llegar. Los designios de la todopoderosa son inescrutables, ¿vale? O sea, eso ahí no entra ya. Luego te puedo hacer un Resident Evil 5 que probablemente sea el pollastre del año 2009. Por no decir que lo va a ser. Yo, por mí, ya cerramos, firmamos aquí ahora mismo y Resident Evil 5 es el pollastre... Y Street Fighter 4 es el pollaste de parata. Bueno, yo por mí lo firmamos ya. Pero luego, ¿ves? Gracias, Ceros. Pero luego, te hace cosas como esta. Bueno, Seth Killian, que es el que habla en representación de Capcom, vamos, que te también suda. Dice, vuelve a hablar del tema, dice, una demo técnica no es el juego final. Y también dice, ni la prensa ni ningún medio ha podido ver aún la última versión del juego. Alguien de Capcom dijo que habría otra versión del juego en el Tokyo Game Show porque ese era el plan. Pero por razones que desconozco, desconozco, no pudo ser. O sea, que no se enteran ni desde Capcom de lo que pasa con el juego. Yo sí que lo sé lo que pasa. Bueno, no que seas tan duro con Capcom. Sí que lo sé. Les está quedando un churro patatero, una patata, un destrozo, un chorizo técnico. Y entonces lo quieren esconder. Es tan alimenticio el chache, chorizo, patata. Chorizo técnico, chaval. Estamos gastronómicos. Ferran Adrià. ¿Cómo es un chorizo técnico? Y luego dicen que... Bueno, pues vuelven a remarcar después de todo el tema que saldrá en Japón en febrero. A veremos si no se retrasa, ¿eh? Yo creo que el juego se va a retrasar. Lo digo, esto sí que es una predicción que es arriesgada, ¿eh? No como tú, que es el reintegro de la primitiva. No, es el reintegro de la quiniela. ¿Ves? Mis predicciones son arriesgadas y nunca las acierto, porque son arriesgadas. Claro. Pero tienen pues su mérito. Yo las voy acertando. Pero tienen su mérito. ¿Y qué? ¿No tiene mérito si no aciertas ninguna? Claro, judío. Que tiene. No, no tiene ningún mérito, judío. No tiene ninguna. Ninguna. Street Fighter Alpha 2 y 3. ¡Macaco! Posibles candidatos para el PlayStation Network. ¡Está el niño! ¿Dónde está el niño? ¿Qué niño? Es verano. No hay escuela. ¿Qué estás hablando? Qué poco os metéis en YouTube, de verdad, ¿eh? Oh. ¡Mamá, me cago en la mano! ¡Mamá, me cago en la mano! ¿Qué coño? En fin. ¿Qué poco te metes en YouTube, eh? Sí, realmente no me meto casi. Vamos, eres un desastre, tío. ¡Logros! ¡Vete a cagar! ¡Logros! ¡Muchos logros! No, porque en Sony no se llaman logros, se llaman trofeos. ¿No? ¿Eh? ¿Quieres un logro? Dale un logro al chache. Dale un logro al chache. Vamos a hablar de Street Fighter. Se ha equivocado de noticia. Logro desbloqueado. Toma un logro. Aquí lo tienes, chache. Muchos logros, ¿eh? ¿Quieres otro? Dale otro. Dale otro al Ceros. Venga, va, otro. Lo mejor es que has dicho la noticia y después te ha ido a la otra. Sí, sí. El Edu y yo ya no sabíamos ni por dónde salir. Podríamos haber disimulado, pero no. Lo gracioso es dejar mal al chache. Porque estoy tan concentrado en el programa. Anda, cállate. Habla, Edu, habla. Street Fighter Alpha 2 y 3 que posiblemente salgan para el PlayStation Network. O así lo ha dicho, o así lo dice SRB de Norteamérica en su listado de catálogos de próximos lanzamientos. Qué bien. Eso está bien. Hombre. Todo lo que sea. Lo que no entiendo es el hecho de Alpha 2 y Alpha 3. ¿No? Todo lo que sea. Street Fighter Alpha 2 y 3. Claro, y, bueno, es. Y todo lo que sea Street Fighter 3, todo lo que sea. No sé. Además, mira, rima. Todo lo que sea Street Fighter Alpha 2 y 3, bueno es. Refranero español del Tony Chan. Mira lo que te digo. Vale, sí. Carcomero del Tony Chan. No habría sido mejor lo que sacar el Street Fighter Alpha 3 y el Street Fighter 3 Steel Strike. Hombre, claro, y pues, ¿sabes qué podría haber salido también? Street Fighter 5. A ver, Edu, esto no es un mundo de fantasía. Esto no es el mundo de fantástico de Edu, donde salen los juegos que al Edu le interesan, ¿vale? Más o menos. No, no lo es, Edu, no lo es. Y como no lo es, pues no sale lo que a ti te sale del nabo, ¿vale? O sea, si Sony y Capcom dicen Alpha 2 y Alpha 3, salen Alpha 2 y sale Alpha 3, no lo que dicta la voz del Edu, ¿vale? Vale, sí, lo que tú digas. Pringao. Logros. Ahora sí. La música, la discusión. Qué tensión. Toma, tío. Y los pollos que montaba el Edu antes, ¿te acuerdas? Con esta canción. ¡Oh! Dios, es que son los Ice Climbers, joder. ¡Los Ice Climbers! Logros. Estamos un poco mal, ¿eh? Sí. Esto es lamentable. Y lo peor es que es sin droga. Sin droga. De hecho, yo llevo 5 días sin tomar café. ¿Qué dices? ¿Por qué tienes el ano tierno? No, ya no. De hecho, me acabo de jalar una hamburguesa, chaval, que flipas. Pero no toma café. A ver, bueno, si mañana Sony estoy mejor. Podría compensar a los usuarios que le desbloqueen los trofeos, porque ahora en... Porque sí. De momento en América se está hablando del tema y puede que compensen por los trofeos y te den pues acceder, la posibilidad de acceder temprano a betas de juegos. Cosa que no estaría mal, pero podría ser mejor, podrían ser otras cosas. Ya juegos del PlayStation Network. Cuando dijeron, por ejemplo, todo este tema, ¿vais a dar dinero? Sony dijo no. No. Pero es lo que tú dices. Productos del PlayStation Network, sí, directamente. Claro. Porque claro, acceso temprano a betas. Y bueno, y si hacen betas que a mí no me interesan nada, pues dame mejor a mí escoger, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, que a caballo regalado, bueno, sí, hay que mirarle el dentado, ¿para qué no vamos a engañar? Sí, bueno, luego tienes la otra parte en su día de Microsoft haciendo los concursos estos de que si hacías 10.000 puntos de logro en un mes, te llevabas un Fusion Frenzy 2. ¡Ah, lo cual qué grande! Grande, no, grande y brutal, nada, porque 10.000 puntos irónico, de logro... Tony, es irónico. Ah, vale, porque 10.000 puntos de logro son 10 juegos. 10 juegos que en su día, porque era una oferta que salió, pues llevaba un añito y poco en el mercado, 70 euros por juego, unos 700 euros te tenías que dejar y pasártelos de pe a pa. Dime, chat. El Ichan lo hace. Bueno, sí, el Ichan lo hace. El Ichan lo hace. Pero a la gente le suda la polla que lo haga el Ichan, porque el Ichan lo conocen cuatro gatos en la comunidad de Arcadia Gamers. Vale. Pero sí, sí. De todas maneras, Sony llega tarde todo el tema de los logros. Es decir, si quieres subir al carro cuando ya Microsoft se apunta. Bueno, tú déjalos, chache, que a mí el tema de los trofeos y el home. A ver cómo sale, que al principio el home no me hacía ni puta gracia, pero poco a poco. Déjalo ir. Pasamos de noticias, llega el momento del programa. Echar mierda por la boca sobre Max Payne. Pero es que, fíjate que la noticia no es echar mierda de Max Payne. No, es que la noticia es que 3D Realms echa mierda de Max Payne. el caso es que Scott Miller, el CEO de 3D Realms, echa en falta muchos fallos, bueno, echa en falta, ve muchos errores argumentales, hombre, en la película, y le causa desconcierto el ver la película. Pues qué suerte que le haya causado desconcierto. A mí me causó frustración, pena, lástima y perder 5 euros y pico. 5 euros. Porque no sé si lo sabes, Chache, que la entrada de estudiante vale 5 euros. La nunca estudiante. Ser estudiante te había sentado tan bien. Sí, ya ves, tú que te ahorras 50 céntimos. No, 1,50. Uy, qué bien, 1,50. Tío, pero eres estudiante, no me jodas. Qué bien, qué bien. Oye, tío, tú que llevas estudiando de toda la vida. 5 euros. 5 euritos. Y te has ahorrado 1,5 por ser estudiante, eres feliz. Sí. Pues que sepas que has perdido. ¿Cuánto dura la peli? 90 minutos, 99. Pues 1,5 de peli has perdido. A 5 euros la entrada, saca tus cuentas. ¿Sí? He perdido 5 euros y 99 minutos de mi vida. Ya está. Lo he visto así, es realmente deprimente. Catastrófico, lamentable. Sí, sí, sí. Con lo cual yo lo que os quiero decir, amigos oyentes, es que no vayáis a verla. ¡Hala! Y si vais a verla, que sepáis lo que hay. No, no. ¿Habéis jugado al juego? A ver, mira, son preguntas muy simples. Edu, ¿has jugado al juego? No. Pues entonces quizás te gustaría, pero te mentiría porque no te va a gustar, porque es una película muy simple, ¿vale? Entonces yo, Edu, ahora te pregunto y contesta lo contrario. ¿Tú has jugado al juego, Edu? Sí. No vayas a verla, juega al juego otra vez. Porque es que, a ver, o sea, yo no entiendo, no alcanzo a comprender por qué un juego como es Max Payne, que se adaptaría tan jodidamente fácil a una película, porque si me dices Street Fighter, te digo, no, es difícil adaptarlo a una película. Pero Max Payne es precisamente el ejemplo perfecto de juego que se puede adaptar perfectamente al 100% a una película. Pero al 100%. Sí, sí. Y no lo hacen. Es que no se entiende, ¿no? No se alcanza a comprender. No se alcanza a comprender este problema, la verdad. Entonces, el tema está en que, como no se alcanza a comprender, yo de verdad que no lo recomiendo para nada. No sé, y no quiero entrar en spoilers, pero deciros que Jim Bravura, el jefe de policía gordo, con bigote y blanco, es negro, delgado y sin bigote. Dices, pero ¿por qué cojones no puede ser blanco? ¿Por qué tiene que ser negro si no es negro, sabes? ¿Por qué tiene que ser delgado cuando es gordo? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Sabes? No es como Kingpin en Daredevil, que a mí el Kingpin de Daredevil, pues hombre, pues no era blanco, era negro, pero qué más da, era muy bueno. Como actor y tal. Pero, macho, es que esto del Bravura, tío, es para matarlos, de verdad. Y luego el malo es Sucre, tío, de Prison Break. ¡Es Sucre! Y en cualquier momento te dice, Maricruz, mi amor. Y te queda ahí todo roto. Es todo roto, te deja el Jack Lupino, madre. El Jack Lupino, qué vergüenza. Oye, mira, lo mejor que podemos hacer para esto, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es irnos a Japón. Vámonos a Japón. Cierto. En Japón. Me aquesta Leo Japón. A la guitarra el niño machuca. Pues desde Japón nos llega la noticia de que en 6 meses las ventas han crecido un 157% en Japón de Xbox 360, según la publicación Gaming Daily. Los datos generales de ventas acumuladas de consolas quedan tal que así: PlayStation 2 21 millones, Nintendo DS Lite 17, PSP 10, Wii 6, DS 6, PlayStation 3 2 y Xbox 360 748.000 unidades. Bueno, bien por Japón, porque a ver, parece ser que al menos Xbox, oye, pues iba a ser un fiasco, ya va a ser menos fiasco. Sí, va a ser un poco gracias mejor a los repuntes raros que tiene con los RPGs que eventualmente van saliendo. Sí. Bueno, y ya está, pero bueno, simplemente alegrarnos porque creíamos que era bueno que empezara Xbox a levantar la cabeza allí, les va a costar a los japoneses. Toda competencia es buena, siempre es buena. Entonces, a ver qué pasa, pero la verdad es que uno se extraña, ¿no? Lo hemos hablado tantas veces que se hace hasta pesado el tema. Sí. Pero es eso que, hombre, no se entiende. ¿Y PSP 3000? Uf. PSP 3000, que a pesar que han vendido muy bien en Japón. ¿Japón? 140.000 unidades en 4 días. La leche. La leche. Pues se ve que en los usuarios norteamericanos pues han encontrado errores en la pantalla LCD. Ay, según parece, durante alguna reproducción de vídeo o algunos juegos, la imagen sufre pantallazos, líneas por todos lados, que según parece es por el refresco de la pantalla LCD, por la carga de cambios y tal. Según Sony, pues ha comentado, en ocasiones las líneas de escaneado podrían aparecer en cuyas escenas cuya iluminación cambia drásticamente debido a las nuevas funciones del hardware de la pantalla LCD de la consola. La línea de escaneado ha aparecido como consecuencia del aumento de tiempo de respuesta de la pantalla de PSP. Dado que esto es causante por un evento de hardware, no hay planes de actualización de software ni concepción. ¿Qué te ríes? El Edu que no sabe leer. ¡Hardware! ¿Qué? ¿Qué he dicho ahora? Es causante y consecuencia. ¿Ya? Sí. ¿Lee? Por eso. ¿Quién no sabe? ¡Lalo! ¡Déjalo! Vale, 50 punticos de logra de Edu. ¡Déjalo! Se ha trabantado la lengua, oye. Se ha trabantado la lengua. Pues eso, que es un problema de hardware y no tienen planes de actualizar la consola debido a que no es software, por lo tanto tendrían que cambiarte la consola y no lo van a hacer. Vamos, tajante, ¿no? Hombre, es que entonces tendrían que cambiar todas las consolas que se han vendido. Pues supongo que aparecerán en todas las consolas este problema. ¿Más tarde o más temprano, quieres decir? ¿O es un error de una serie? Lo que pasa es que las pantallas LCD tienen un problema de refrigeración de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que tardan unos segundos en cambiar, por ejemplo, algún movimiento o cualquier cosa de pantalla. No tarda lo mismo que una televisión de tubo. Por lo tanto, quizás sea por esto que se vean los pantallazos o que tarde menos. No sé si eso ha sido por culpa de una adaptación mala de esto o que los juegos no están preparados para que se vieran en una LCD o... Vamos a ver. Bueno, pues veremos qué nos depara el futuro con el tema de los errores puntuales que han salido en PSP 3000. ¿Qué nos depara? Vamos con la publicidad. Sí, vámonos. Y volvemos con Pro 2009 y TNA Impact. Los amigos de Tony, Chacha Inclusión. Y nos vamos para casa. Y nos vamos para casica. Pero dentro de una horica. Publicidad. ¡Hasta ahora! We'll be right back. ¿Qué hemos escuchado, Edu? Pues hemos escuchado el tema del Final Boss de Guilty Gear 2 Overture, llamado Diva, y hemos escuchado el tema de cierre del juego Galerians de PS1. Galerians, qué clásico. Sí, sí. Bueno, un clásico y olvidado también, dicho de paso. Sobre todo olvidado, en realidad, porque... Nadie se acuerda de él. Nadie. Y es un gran juego, es un gran survival horror. Sí, sí, por supuesto. Oye, como vamos un poquito así chungos de tiempo, ¿por qué no empezamos ya con el análisis? Y venga, dejamos va. Para el final el tema de la cena, ¿vale? Análisis. Análisis. Análisis. Análisis. Ay, TNA Impact, amigos. Ni más ni menos que la competencia de World Wrestling Entertainment en Estados Unidos, es decir, WWE Pressing Catch aquí en España. El caso es que no nos engañaremos si hablamos de una revolución de Pressing Catch en el año 2008, y sobre todo también en videojuegos, porque ¿quién nos iba a decir hace 2 o 3 años que veríamos las 5 versiones casi de WWE SmackDown vs. Raw copando las 5 primeras posiciones de ventas en nuestro país? Como pasó el año pasado con las versiones de PS2, 360, PS3, DS, PSP y ya está. O sea, todas estaban en el top 10, más de una semana. Con lo cual, es evidente que el éxito de Pressing Catch no es cosa que vaya a pasar de aquí a poco, precisamente, porque va a durar bastante y ha venido aquí casi para quedarse. Como no podía ser de otra manera, este éxito pues ha traído consigo... giras internacionales que han traído a las estrellas de la WWE y el wrestling americano a España, Y dentro de estas giras y estas venidas y demás, pues tenía que ser evidente que otras empresas, otras televisiones y tal, se hicieran con los derechos de TNA, Total Nonstop Action, para sacarlo en televisión, que es, como bien hemos dicho al principio, la competencia de WWE. Decir que en este Total Nonstop Action se caracteriza, entre otras cosas, por su carismático ring hexagonal. Porque es que normalmente los rings de cuatro lados es algo que no podías darle la vuelta a ese tema, ¿no? Entonces vino TNA para salir con rings de seis lados. Seis lados donde la velocidad y los combates rápidos, cruceros, con gente de quizás de menor tamaño que en WWE, daban velocidad y daban un nuevo giro a la lucha y al entretenimiento de televisivo que supone el wrestling. TNA normalmente se ha ido supliendo, aunque gente que sepa realmente del tema me llevará a la contraria, por las grandes estrellas que abandonaban la WWE, como ha podido ser el caso de Kurt Angle, Booker T, Christian Cage o entre otros. Luego Samoa Joe, Kevin Nash, que también fue un grande de la WWF, o Black Machismo, el Team 3D, entre muchos otros luchadores famosísimos que se han ido haciendo famosos poco a poco en esta empresa, han dado con ella un resultado de una gran empresa con grandes historias y sobre todo grandes luchadores. Y mucha gente, muchísima gente, insisto, que sepa del tema, opinará que los luchadores de TNA en muchas características son bastante mejores que los de WWE. No hablamos de más fuertes o más de estos, hablamos de más carisma, más arte a la hora de luchar, estas peleas de teatrillo. Pues no nos vamos a engañar, es todo teatro, pero el teatro, para que salga bien, hay que saber interpretarlo. Y en ello, los maestros de TNA son los que parten la pana, a pesar de que no sean tan famosos. Como no podía ser de otra manera, una licencia de éxito iba a ser este TNA. Y tuvo que venir Midway hace ya casi un año y medio a anunciar que estaba desarrollando el primer videojuego basado en la licencia TNA. Creó bastante expectación, la gente estuvo esperando muchísimo tiempo los resultados de este título y hoy por fin en Arcadia Gamers, casi tres semanas después del lanzamiento del título en nuestras fronteras, podemos sacar una conclusión del título y es que es muy prometedor. Yo cuando he estado jugando a este TNA, a pesar de que no tenga nada que ver, no he podido hacer otra cosa que recordar los clásicos WWF Arcade de la propia Midway, ¿vale? Esos juegos que mediante sprites, mediante fotos de luchadores y demás, al estilo Mortal Kombat, no me acuerdo cómo se llamaba este estilo de creación de sprites, nos evocaban a luchas y combates donde un tono muy desenfadado nos llevaban a lanzar murciélagos con Undertaker o lanzar corazones con el mismísimo Shawn Michaels. Y el caso es que lo que vengo a decir con esto es que al contrario que WWE SmackDown vs. Raw, este TNA Impact viene a ser un juego como mucho más arcade y mucho más dinámico de lo que supone la competencia. Con lo cual, los combates duran bastante menos, los daños son bastante más contundentes para que el combate, insisto, dure menos y además no se hace ni tan cansino a la hora de caerse al suelo y que el rival te castigue como puede pasar en SmackDown vs. Raw como pasa en este TNA Impact. Es todo mucho más ágil y al ser más ágil también hablamos de que en este TNA las contras están a la orden del día. O sea, cualquier ataque puede ser contrarrestado de una manera muy simple y dándole un dinamismo pues casi nunca visto en estos juegos de pressing catch. Así que es bastante interesante. Lo que pasa es que esta virtud que tiene se ve descompensada con un problema bastante serio y es que casi todos los luchadores son iguales. En el sentido de que hay tres sistemas de batalla entre los que se destacan el técnico, el luchador de llaves y el luchador de pelea, ¿vale? Dentro de estos tres estilos ya no hay más variación, ¿vale? Entonces, a partir de estos tres estilos, lo único que puedes variar es algún golpe cuando te creas el luchador o dependiendo de las 20 superestrellas, 25 superestrellas que hay en el plantel de personajes. Con lo cual tenemos el síndrome de Budokai Tenkaichi, que ya recordaréis el tema de que todos los personajes eran básicamente lo mismo, pero variando algún que otro ataque y sobre todo los finishers. Eso sí que es verdad que los finishers, digamos que son los ataques más contundentes y los que vienen a marcar la diferencia entre luchadores, son lo único casi que diferencian a un luchador de otro si son de la misma característica. Con lo cual, decir que TNA Impact dispone de tres botones, que son los clásicos que podríamos ver en cualquier juego de lucha libre, como son presa, puñetazo y patada. Combinados con el E1 le damos más fuerza, con lo cual podremos combinar entre una patada floja y después un puño fuerte, o puño fuerte, patada floja y después una presa fuerte. Y jugando con esto, pues la verdad es que ya os digo, es mucho más intuitivo que lo que veíamos en SmackDown vs Raw, con lo cual podremos hacer desde pegar pequeños combitos y después lanzarlo contra el otro esquinero, a lanzarlo fuera del ring, saltar sobre encima de él y además pegarle un sillazo de regalo, que eso siempre se agradece. Siempre va bien. Sí, sí. No, las normas son muy distintas respecto a WWE. Por ejemplo, a no ser que las normas lo digan y lo especifiquen en el combate, el estar fuera del ring no te impone ninguna penalización. Con lo cual, muchas veces el combate será más fácil que se desarrolle fuera del ring que dentro. Con lo cual, las filigranas que se pueden hacer fuera son tan interesantes como las que podemos ver dentro de las tres cuerdas. Con lo demás, decir que el sistema de combate, a pesar de ser más ágil que el WWE y ser menos cansino y menos, digamos, violento a la hora de que si recibes golpes y caes al suelo te vas a cansar y te vas a aburrir de estar recibiendo, sí que es verdad que nos encontramos con esa repetición y con que como producto comparado con WWE, pues la verdad es que no tiene demasiados modos de juego. No tienen ni demasiados modos de juego, en online ni en el modo normal. En el modo normal sí que os voy a hablar del modo historia, donde llevaremos el rol de un luchador inventado llamado Suicide, que tras evitar un combate amañado en el que debía perder el título de los pesos pesados, en su primer combate por el título de los pesos pesados debía perderlo, al final lo gana y nos pegará una paliza de muerte. Nos enviarán a Tijuana y nos dejarán la cara totalmente deformada. ¿Vale? Y diréis, ¿pero qué nos estás contando, Tony? ¿Qué cosa más absurda? Pues además serás amnésico. Con lo cual, no te acuerdas será... de nada. Exacto, es un recurso muy muy fácil para empezar un modo historia. Los cirujanos te han hecho una cara que ha sido lo que tú has querido. Y además, puedes hacerte la historia y tejerla según te dé a ti la gana. Porque como eres amnésico, no te acuerdas de nada. Claro. Es perfecto, ¿vale? Con todo eso. Cosa que... aporta al título pues bastante interés y es una historia pues que dentro de lo facilona que resulta, digamos que no es mala, ¿vale? Que se deja jugar y además, como no podía ser de otra manera, pues esto nos servirá para ir probando todo tipo de modos, ir probando el modo tag, ir probando los modos de División X, que ahora hablaremos de esos desafíos X. Y, por supuesto, los combates por cinturones, por campeonatos y por demás cosas que iremos desarrollando con nuestro luchador, Suicide. ¿Vale? El amnésico. El amnésico. El amnésico a partir de ahora. Decir que según vayamos avanzando, iremos viendo tanto luchadores reales como luchadores inventados para la ocasión. Con lo cual, tendremos bastante variedad y podremos ir variando de luchador casi en cada combate. Y veremos mucha, mucha variación. Y no nos cansaremos demasiado de ver a siempre los mismos luchadores, como, perdonad la comparación, SmackDown vs Raw. Que la historia, si la hacías 4 o 5 veces, ya empezabas a ver que las historias se comenzaban a repetir y se volvían bastante cansinas. Pues bien, una vez dejado esto de lado, yo os diría que pasando por los combates y demás que tenemos antes de llegar al apartado online, nos quedamos con eso. Los desafíos X, que son un modo de batalla donde tenemos una X colgada en el techo y tendremos que alcanzarla, subiendo por ella por las cuerdas que están a los lados del ring, o bien acabando con el rival e ir de una manera plácida por él. Pero claro, la gracia está en ir mientras está el rival, ¿no? El rival podrá cogernos de los pies mientras estamos colgados y tirarnos al suelo, o podrá incluso subirse él y atacarnos desde la cuerda en vez de coger la X. Y la X está, evidentemente, que está colgada. Tendremos que ir cogiéndola poco a poco con un minijuego de pulsación de botones. ¿Vale? iremos haciendo distintas combinaciones de botones y iremos soltándola. Luego también tiene un sistema de barra, a ver cómo lo explico, ¿vale? Que no he sabido explicarlo muy bien. Es el típico visor que va de un lado a otro y hay una raya en medio, ¿no? Entonces, si tú clavas la raya en medio, la desatas más que si se va un poco a la derecha, ¿vale? Y esto cada vez más rápido y más rápido. Mientras tanto, te pueden atacar los enemigos, con lo cual se convierte en algo bastante divertido. Por ejemplo, hablando de estos minijuegos, decir que cuando te hacen una cogida técnica, ¿vale? Que te cogen y te comienzan, digamos, a ahorcar. Para soltarte de estas cogidas tendrás que hacer estos minijuegos de pulsación de botones. Si eres más rápido que el rival, te sueltas. Y si el rival que te está cogiendo te hace la pulsación antes que tú, pues te arriará más. Ah. Con lo cual te irá haciendo más daño. Y si te gana en X pulsaciones, dependiendo de la complexión del luchador, si te hace más las pulsaciones que requiere para ganar el combate, pues ganará el combate automáticamente, pero no será moco de pavo, evidentemente, claro, será algo bastante complicado, porque va variando la velocidad, vas teniendo prioridades y ventajas a la hora de hacer estas combinaciones, y a no ser que estés muy nervioso, será difícil que te ganen con una cogida así, pero puede ser, ¿por qué no? Bien, entonces el sistema online, decir que es algo que se cae bastante mal. Uf, bastante mal. No solo porque en la versión de 360, que es la que hemos testeado, es bastante pobre, no ofrece casi modos de juego, solo incluye estos combates a ataque, single play y desafío X, sino que además no podremos luchar con nuestros luchadores creados en el modo edición. Y es que el modo edición es otro problema que después hablaremos. Sino que además nos encontramos con eso, con una conexión que no va como nos gustaría. Problemas de lag. Sí, problemas de lag bastante graves. Con lo cual se hace difícil jugar online, ¿sabes? A pesar de que se ve un producto. Esto es lo que yo quiero resaltar del análisis, ¿no? Que es el primer juego, la primera aventura de Midway con esta franquicia y sé que tiene futuro. Vale, pero de momento el juego está un poco verde, ¿vale? Hablando del modo edición, pasando ya de largo del juego y pasando al modo edición, decir que bastante flojo, muy muy flojo, ¿sabes? O sea, no nos encontramos con gran variedad a la hora de crear nuestra cara, sobre todo en el caso del cuerpo. Y es que si eres gordo, eres gordo y punto, ¿sabes? No puedes ser ni muy gordo ni un poco gordo, ¿sabes? O sea, si eres cuadrado, estás cuadrado, pero no puedes medir los músculos, ¿sabes? Eso, feo. Más que nada porque llega un momento que todos los luchadores creados te das cuenta que todos tienen la misma complexión. Claro. Con lo cual, eso debería haberse trabajado un poco más. Un poco más. Luego, además, si a esto le incluimos que distintos objetos que nos queramos añadir al personaje no podrán ser editados ni en colores, ni en dibujos que le quisiéramos poner, ni en demás elementos, pues nos encontramos que, ostras, que a veces nos vemos un poco... Nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas de hacer personajes realmente innovadores, como sí que podríamos haber hecho en SmackDown vs. Raw, que si algo tiene bueno es el modo edición. Así que nada, decir que la jugabilidad, pues la verdad es que apunta maneras, pero sí que es verdad que podría haber sido bastante mejor. A pesar de ello, es un juego muy divertido. Hablemos ahora un poco de los gráficos. Tiene a Impact, funciona sobre un Unreal Engine 3, con lo cual ya os podéis imaginar los resultados que puede dar este motor. Decir que, evidentemente, Unreal Engine 3 no construye solo los juegos. Para ello, la pericia de los programadores tiene que dar sus frutos y demás. Entonces, sí que es verdad que los amigos de Midway, la verdad es que se lo han currado bastante el asunto. Y da como personajes muy bien recreados en el título. Decir que los personajes famosos, los Kurt Angle, Samoa Joe, Booker T, Kevin Nash, están clavados. Están clavadísimos, y esto acompañado de sus voces, pues ya te das cuenta de que el personaje está más que bien. Además, los movimientos están muy, muy trabajados. No solo están trabajados, sino que su fluidez de animación, ostras, encaja con la sincronía de los personajes a la hora de luchar. Los contraataques, en cambio, sí que parecen un poco superpuestos al personaje, y eso es algo que también se debería trabajar en futuras entregas. Pero decir que, bueno, gráficamente no está del todo mal. Quizás en los escenarios se debería haber puesto un poco más de esmero, porque excepto el que es en Orlando, que vendría a ser el propio ring de TNA, el oficial, todos los demás rings que no tienen que ver con la TNA, como vendría a ser el de México, tienen un resultado bastante deplorable. No se ha querido trabajar demasiado porque son más que nada escenarios secundarios, pero sí que si quieres hacer un buen título, evidentemente tienes que tirar por todo, no solo por esos escenarios importantes. Así que nada, el público es algo que a mí me ha sorprendido muy gratamente, y es que a pesar de lo que suelen ser los... No son parkantas, ¿no? No, ¿sabes? O sea, normalmente el público suele ser algo bastante nefasto en los juegos de deportes y demás. En TNA Impact no es que sea la quinta esencia, pero tampoco están nada mal. Como sí que serán después en el Pro Evolution Soccer 2009, que dan verdadera lástima. No, en TNA Impact, ojo, puede sentar cátedra este público. Así que a ver qué pasa en las siguientes entregas. Hablemos de la música, el apartado sonoro. El apartado sonoro, pues, pega muy muy bien con lo que vendría a ser el título, y es que TNA Impact, una saga, una empresa de lucha libre tan frenética y demás, requiere música frenética. Y es que toda la música que podíamos ver en sus pay-per-views y en sus shows y demás, se ven plasmados perfectamente en el videojuego. Con música así punk, veremos música rock muy cañera y veremos, por supuesto, piezas musicales que casi van sin cantante, pero que no lo necesitan, ¿sabes? Porque son tan cañeras que pegan perfectamente. Luego decir que los propios luchadores han tenido bastante función dentro del juego y se han puesto incluso a doblar algunos vídeos de tutoriales. Con lo cual ha quedado bastante bien el resultado. El resultado ha sido bastante bueno en ese aspecto. Y es que no es el caso que del apartado sonoro, pero sí que es verdad que todos los luchadores han ido hablando durante este año y medio sobre el juego en algunos medios de pressing de wrestling, y dejaban el juego siempre comparándolo con SmackDown vs. Raw, ¿no? Y decía, cuidado con el TNA Impact, que ya veréis que va a ser un título que va a romper. No sé si ha roto al final, pero sí que es verdad que va a sentar miedo con la gente de WWE SmackDown vs. Raw. Así que, dejando de lado ya el apartado sonoro, decir eso, que es un apartado sonoro que cumple perfectamente con las expectativas de lo que vendría a ser este TNA Impact, y que la ayuda de luchadores y demás ha hecho que este apartado cumpla con creces su cometido. La conclusión es que, a ver, hemos pasado de cero a héroe en un universo como es el del Pressing Catch, que en teoría no tiene... ¿Hemos pasado de qué? De cero a héroe. Pressing Catch ha pasado de cero a héroe. Es algo que... una cosa que no tenía futuro ya en España ha pasado a ser algo de gran éxito. Lo que no sabemos es si TNA Impact va a tener el éxito que tuvo WWE en España. De verdad que con el seguimiento que está haciendo Antena 3 de este nuevo programa, yo diría que no. Y la verdad es que los dobladores tampoco están ayudando demasiado. Cosa que me he dejado en el apartado sonoro, y es que los combates están doblados al castellano. Interesante, porque lo hacen mejor que los de televisión. Hostia. Sí. Doblados al castellano. Y decir, así para que nos situemos, bastante, bastante mejor que los del Pro Evolution Soccer 2009. Vaya. Vale, para que nos situemos. Vas soltando pullitas ya sobre el siguiente. Sí, voy soltando pullitas porque es que, bueno, el apartado sonoro, no sonoro, sino los comentaristas de Pro Evolution Soccer siempre han sido lo que son, ¿no? Bastante nefastos. Evidentemente en 2009 no lo han arreglado. Y decir eso, que ya los que tengáis en mente cómo es un comentarista del Pro, pues ya sabéis que en TNA Impact van a ser mejores. No sé si nos entenderemos con esto. Pero el caso es que Tenia Impact, a pesar de sus errores y demás, a pesar de su online, que podría haber sido bastante mejor, sí que en multijugador nos va a dar bastante juego. Si jugamos entre mucha gente y demás. Sí que es verdad que es un producto además bastante completito y con bastantes modos interesantes. Y sí que es verdad que es un producto con mucho futuro. Así que desde Arcadia Gamers le vamos a dar un 6,5 a este TNA Impact, este juego deportivo para PlayStation 3 y 360, salido hace 3 semanitas. Así que nos lanzamos ya de lleno al análisis de Pro Evolution Soccer 2009. Pro Evolution Soccer 6, recordamos ese Adriano con el ceño fruncido de una manera un tanto extraña. PES 2008, ese Buffon y Cristiano Ronaldo en portada. Y PES 2009 se caracteriza por ese Messi en portada. Por cierto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo puedes comprar Pro Evolution Soccer 2009? Hombre, ¿y tenía Impact? Pues yo creo que en City Game. ¿En City Game? La tienda exclusivamente dedicada a videojuegos de Sardañola. Nintendo DS, PSP, Wii, PlayStation 2, PS3, Xbox 360 y periféricos, merchandise y caramelos. Lo más importante, allí también puedes hacer alquiler de juegos, haciéndote socio. También puedes hacer compraventa de juegos de segunda mano, haciéndote socio. ¿Dónde? En City Game. En calle Santa Ana, número 4, en Sardañola del Vallés. O llamando al 93-692-8256. O si quieres, enviando información a info@citygame.cat. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que anunciar que van a empezar la segunda liga City Game sobre Pro Evolution Soccer 2009. En este caso, la edición 2009. Si queréis apuntaros a las ligas City Game sobre Pro Evolution Soccer, pues enviáis un correo a la tienda. A partir de mañana ya podéis ir a inscribiros y en unas jornadas pues podréis disfrutar de este gran juego y podéis llegar a ganar importantes premios en City Game. Importantes premios, pero la verdad es que el año pasado estuvieron muy muy bien. No sé si fueron 100 euros para el campeón en ventas en City Game. Y luego además un buen pack de cosas, una buena cesta ahí repletita de cositas de la, pues sí, todo de la Asociación esto, de Vendedores de la Avenida Cataluña. Todo esto en City Game y ahora hablamos de Pro Evolution Soccer 2009, Tony. Pro Evolution Soccer 2009, es que, a ver, ¿cómo decirlo? Siempre he querido destacar que en Arcadia Gamers no somos de esos que por indocracia, está bien dicho. ¿Indocrecia? Indocrecia no creo. ¿Cómo era eso? Bueno, el caso es que esos analistas que... Ah, es que a mí el Pro, es que de NEN... No. En Arcadia Gamers siempre nos ha gustado el Pro, Edu, y es así. Sí. Pro Evolution Soccer es un título que siempre nos ha gustado echar unas buenas partidas y pasar largas horas con él. Y siempre he pensado que la gente que critica al Pro sin haberlo jugado, sin tener ni puñetera idea de en qué consiste Pro Evolution Soccer, no debería hacerlo. No debería hacerlo porque detrás de Pro Evolution Soccer siempre ha habido un gran equipo desarrollando el juego. Y con una... Es un juego muy complicado de desarrollar y que tiene mil cosas... que deberían haberse mirarse antes de criticar. El caso es que sí que es verdad que llevamos tres ediciones que están bastante chungas, pero el caso de Pro Evolution Soccer 2009, después de la conclusión diré algo que ilustra bastante el tema de qué debería ser este Pro Evolution Soccer 2009 respecto a Pro Evolution Soccer 6 hace dos añitos. Así que empecemos con el análisis de Pro Evolution Soccer 2009. Bien, Pro Evolution Soccer 2009, jugablemente, no hay... La idiosincrasia nuestra. Indocracia. Bueno, no he estado lejos tampoco. Has comido tres o cuatro letras solo. Bueno, no está mal, normalmente me como más. Ha habido peores, sí. Sí. El caso es que Pro Evolution Soccer 2009, jugablemente, que os voy a contar que no sepamos ya de Pro Evolution Soccer 2000, de Pro Evolution Soccer en sí, un juego de fútbol, el juego de fútbol por indosincrasia. El simulador de fútbol por idiosincrasia, sí, bueno, sí. Déjale decir esa palabra, quítate otra. Vale, venga, va. Bueno, el caso es que Pro Evolution Soccer siempre se ha caracterizado por ser el título de referencia en España de fútbol. Y el caso es que las últimas versiones que han ido saliendo en las consolas de nueva generación, dejando bien claro que me refiero a las versiones de nueva generación, han sido un tanto nefastas. Y este Pro Evolution Soccer 2009 sale para intentar paliar el error de las anteriores versiones. ¿Lo conseguirá? Yo creo que no. Yo creo que no, pero porque llega tarde. Porque si este título hubiera llegado hace 2 años... estaríamos hablando del Pro de nueva generación. Bueno, pero llega bastante tarde. Explícate. Me explico. Vamos a ir poquito a poquito para después sacar esta conclusión, ¿vale? Pro Evolution Soccer 9 pues se caracteriza por 2 novedades jugables. La primera es Champions League. Jugar la Champions League con el equipo que nos dé la puñetera gana, ¿vale? Con todo, todo preparado como si fuera la Champions League, es decir, con las entradas al campo con los niños, con las banderitas, el himno de la Champions, las repeticiones con el logo de la pelota dando vueltas, todo muy bonito. Pero es que incluso el marcador está hecho como si fuera el de Champions League, e incluso las barritas de abajo donde ponen los nombres de los jugadores, el cansancio o la posición donde están jugando y todo esto, también está hecho como si fuera de Champions League, a pesar de que no salga en la Champions League. Ah. Con lo cual, es un efecto ya que dices, hombre, ahí te lo has currado, Konami, ahí te lo has currado. Pero creo que nos están vistiendo la mona de seda. Está bien dicho, chache, está bien, bien dicho. No, es que me mira raro, tío, me mira racho y me pongo nervioso. El caso es que, a ver, es un modo que ya podíamos hacer años anteriores sin que fuera todo tan bonito, pero ya se podía hacer. Se agradece el detalle, pero se rompe cuando lo intentas jugar con un equipo como el Español, que no se llama Real Club Deportivo Español, con lo cual es como magia a medias, ¿vale? Y esperemos que para los siguientes años el tema de las licencias lo puedan arreglar y no nos encontremos jugando contra el London Blue. Bueno, claro. Y demás equipos en la Champions League. Porque yo quiero jugar contra el Chelsea, no contra el London Blue. ¿Vale? Bien, luego tenemos el modo ser una leyenda. Un modo copiado descaradamente, no nos vamos a engañar, del Vía Pro de FIFA 08. Un modo donde tendremos que encarnar a un jugador, representado por nosotros mismos normalmente, no creo que ninguno se haga otro personaje, y llevarlo desde los 17 años de Bojan hace escasos meses hasta los 35 y su retirada, con toda una carrera profesional llevada a las espaldas, ganando éxitos con distintos equipos que nos hayan fichado. El caso es que este modo no es malo, ¿vale? Pero es que tiene un problema muy serio y espero que sea cosa de mi dislexia, y en el caso de que sea cosa de mi dislexia, me lo disculpéis. Pero es que los partidos en los que no estás jugando los tienes que ver. Y eso es muy aburrido. Es muy tedioso. Sobre sí. todo al principio, cuando no estás jugando, cuando eres un paquetazo y no puedes jugar partidos porque el entrenador no te da minutos. Y ahí te aburres como una verdadera ostra viendo partidos. Y tienes que esperar a los entrenamientos y a los partidos de entrenamiento para demostrar tu valía y que el entrenador te vea y diga, el Piedrabuena vale. Y te lleva al equipo primero. Si te lleva el equipo primero, tienes que hacer buenos papeles para que después te venga la Juve y te diga, el Piedrabuena vale, y te lleve la Juve. Después la Juve hace buenos partidos y te viene el Madrid y te dice, el Piedrabuena vale. Después te viene Luis Aragonés en la selección española y te dice, el Piedrabuena vale y jugará con Raúl. Y lo juegan los dos, ganan el Mundial y todos comen perdices. Pues sí, señores, esto es ni más ni menos que el ser una leyenda. Su sueño la selección te puede pillar también para ¿de qué campeonatos y partidos? Está muy bien. Es el sueño de todo jugador. Qué frustrado. Todo jugador que quisimos ser de pequeños jugadores de fútbol. ¿Qué pasa, chache? Ah, no, pensaba que estabas haciendo guiñitos con el... Oh, yo era un jugador frustrado. Sí. ¿Lo eras? Yo la tocaba muy bien. ¿Tú qué vas a tocar? ¿Tú no jugabas a fútbol, chache? No, sí. Tú te quedabas allí chupando. Arriba, eres un chupagol. Un chupagol. Y de hecho yo jugué con Edu de pequeño un partido anunciado a Sinia. Él iba a la Sinia, iba a Anunciata y metí dos goles. Metí dos goles. Creo que fue el partido que mejor jugué en mi vida. El único. Después he echado a perder. No, siempre me he echado a perder. No en el fútbol, la verdad es que es una relación un tanto extraña. Luego, evidentemente, tendremos, como no, el modo exhibición, el modo liga, el modo copa con sus variadísimas copas y la Liga Master, donde las diferencias respecto al otro residen en que los jugadores ahora empezarán a cobrar una especie de fama que podrá verse garantizada a la hora de vender jugadores, comprarlos, si el jugador quiere ir a tu equipo de mierda el primer año o no quiere ir a tu equipo superestrella en el último año que te dé por jugar. Ya sabéis, jugabilidad infinita de este modo, de esta Liga Master, como siempre. Así que Pro Evolution Soccer 2009, poco más que decir en jugabilidad. ¿Qué os voy a decir que no sepáis ya de Pro Evolution Soccer 2009? Si es que no ha variado casi nada. La velocidad ha bajado algo para que no sea tan, digamos, tan acelerado y tan frenético como resultaba este Pro Evolution Soccer 2008, que era a veces de locura. El portero lo han mejorado. Hombre. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Porque de verdad que el año pasado parecía, yo que sé, el FIFA 97, ¿sabes? FIFA 98 con los partidos de 4 a 5, 5 a 5. Sí. No, no, no, eso no es Pro Evolution, Konami. Eso no es Pro Evolution. Así que este año costará bastante más meter goles, ¿vale? De momento, que después esto se dice a principios de año con los análisis y después sí que es verdad que vas jugando y vas descubriendo nuevas cosas. Vale, pero de momento decir que la primera impresión que me da respecto al año pasado es que los porteros y los chutes son bastante más complicados que el año pasado. Y luego, Edu y otros jugadores, no sé si esto les preocupará, como a Edu y a mí, pero meter de córner vuelve a ser bastante fácil. ¿Vale? Bastante fácil, pero está apoyado porque el portero es bastante mejor, se convierte en algo que equivale una cosa a la otra. ¿Vale? Es una realidad, Edu. Los jugadores en los partidos de fútbol meten goles de córner. Lo que pasa es que el año pasado y el anterior, no sé qué coño pasaba, que era imposible meter goles de córner. Ahora me dirá alguien, no, yo los metía. Bueno, ya, vale, tú los metías, pero no era tan fácil como en otros años. Cierto. Véase Pro Evolution Soccer 3. Bien, hablemos de gráficos. Gráficamente no nos vamos a engañar, Pro Evolution Soccer 09 ha mejorado, pero mejora tarde, ¿vale? No sirven estas mejoras ya. Has llegado tarde a mi corazón, Pro Evolution, has llegado tarde. Porque estas mejoras, el juego que estamos viendo ahora, casa tranquilamente con lo que deberíamos haber visto en el producto que fue Pro Evolution Soccer 6. Y al final resulta que Pro Evolution Soccer 2009 nos va a ofrecer esos gráficos que llevamos esperando desde hace 2 años, con lo cual están desfasados. ¿Mejorados? Sí, desfasados también. Luego veremos pues cosas verdaderamente buenas, como son esos pliegues en la ropa, que los jugadores llevan la camiseta por fuera. Veremos cosas pues que los jugadores se parecen a los jugadores de verdad. Hombre. Bendita sea de la hora. Que por fin han vuelto Henry, Raúl, Valdés, Messi y compañía a los estadios de fútbol del Pro Evolution Soccer 2009. ¿Vale? El año pasado, pues yo qué sé, pillabas al Iniesta y decías, este no es Iniesta. No es Iniesta. O pillabas al jugador este... ¿Cómo se llamaba? El jugador este del Arsenal. No me acuerdo. El caso es que se parecía a Luis Enrique. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se parece a Luis Enrique? Es que el único que se parecía en el Pro Evolution Soccer 2008 era Rooney. Porque era enano y gordo. ¿Sabes? Claro. Era un gnomo, tío. Era un puto gnomo. Era un maldito gnomo mete goles, ¿sabes? Entonces, claro, era fácil hacer que se pareciera. Pues gráficamente nos encontramos con eso, que lo que más voy a destacar son los modelos de los jugadores y sobre todo sus caras, que por fin se parecen. Han hecho un gran trabajo, y cuando digo un gran trabajo me refiero a que han trabajado incluso jugadores de equipos menores. Y qué feo queda decir esto, pero es que Tamudo parece Tamudo, tío. Ah. ¿Vale? Y el año pasado esto era impensable, que Tamudo se pareciera a Tamudo. O que De la Peña tuviera de la cara de la Peña. No, no, De la Peña del año pasado la característica que tenía es que era calvo. ¿Vale? Entonces ya era De la Peña, ya ahí nos lavábamos la mano. No, no, pues ahora sí, por fin. La verdad es que podemos decir que sí, que se ha trabajado bastante bien. Luego, si queremos hablar del apartado, el apartado artístico del juego, decir que las interfaces y tal son tan cool que dan asco. ¿Vale? O sea, no han hecho nada nuevo. No han hecho nada nuevo. Deberían aprender de una vez de FIFA, que llevan desde el año 2006 innovando con sus interfaces. Son rachas, tío. Son muy rachas, ¿sabes? O sea, arriba, abajo, start... ¿Rachas? ¿No has escuchado lo de racha nunca? ¿Rancias? Sí. Ah. Pues, rachas. Sí, sí, sí. Se dice mucho últimamente. Yo llevo diciéndolo meses. Lo que pasa es que tú estás desfasado como el pro. Bien. Llegas tarde, chacho. Llegas tarde a mi corazón, chachi. Bien. ¡Oh, Dios! Sí, lo he repetido, lo he repetido. No sabía eso. Bien. Y decir que, por ejemplo, se agradecen cosas como lo que estábamos diciendo antes de la UEFA Champions League, ¿no? Estos detallitos de los vídeos y demás. Pues, hombre, es bonito de ver y la verdad es que se agradece. Pero en cuanto a lo demás, hombre, pues no sé. Yo creo que Konami tiene un gran problema en cuanto a este diseño y esta puesta en escena, ¿no?, del título. Y creo que debería pillar ya algunos profesionales que arreglasen esto, porque es un problema que colea desde hace más de 3 años. Más gráficos, decir que los estadios yo no noto ninguna diferencia respecto a la del año pasado. Diría que incluso la han vuelto a poner allí el Camp Nou, igual que el año pasado. No han arreglado nada porque tampoco había mucho que arreglar. Han puesto el Santiago Bernabéu igual, el Amsterdam Arena, y le han dejado todo exactamente igual que estaba. Si ya estaban bien el año pasado, me parece correcto. Así que ya está. El público da tanta pena como ha dado todos los años. Esto es una lacra que no nos vamos a quitar en toda la generación esta, y pensábamos que sí. Como los comentaristas. Sí, sí, bueno, los comentaristas. Vamos al sonido ya, vamos al sonido. Gráficamente decir eso, que ha mejorado, pero señores, llega tarde. El apartado sonoro, antes de llegar a los comentaristas, decir que la música, a pesar de lo que vimos el año pasado, que era de vergüenza ajena, decir que eligieron temas ahí a dedo, de random, de venga, vamos a coger esta de samba aunque sea una mierda, vamos a coger esta de techno aunque sea una mierda, esta de pop aunque no me guste y esta de rock y vamos a remezclarlas y van a sonar a veces hasta 3 veces seguidas. No, este año no ha pasado eso. Si te copias de Electronic Arts en el apartado sonoro, hazlo bien. ¿Vale? Y de momento, por todo lo que he estado escuchando en la versión PlayStation 3 y evidentemente la versión 360 es exactamente igual, bien, correcto, un apartado sonoro y unas canciones correctas que se adaptan a lo que vendría a ser un juego de fútbol y que no echaremos en falta, no nos darán ganas de quitar las canciones, ¿vale? Que eso dice mucho. No son grupos para nada conocidos. Y la verdad es que, bueno, se intenta hacer un hueco, supongo, que son la gracia de estas canciones tan así, tan especiales. Bien, hablemos de los comentaristas, decir que Juan Carlos Rivero y, por supuesto, el colega del Chache, Maldini, Julio Maldonado. Ah, merengón. ¿Qué dices, Maldini? Rivero. ¿Maldini? ¿Julio Maldonado, Maldini? No, Rivero, Juan Carlos Rivero. Ah, sí, Juan Carlos Rivero, sí. Vaya, bueno. Vaya merengón, con la tochana esa que tiene, que le llega a Pekín. Horroroso ese pase. Horroroso. Bueno, ese pase. Es horrible, como siempre. O sea, puedes pasarlo un año, puedes pasarlo dos, pero es que ya llegados al 2009 casi, a los albores del 2009. Y nos encontramos con este descalabro otra vez. Yo ya no sé qué opinar del apartado sonoro de este título, señores. Yo lo siento, pero no puedo perdonarlo. Es algo que ya no puedo pasar por alto. Así que decir que es nefasto, sencillamente nefasto, y que da vergüenza ajena todavía encontrarnos con estos problemas. Vayamos a la conclusión. La conclusión, señores, decir que una de las cosas que se van a aprovechar más de este título y por la que se va a llevar más nota es el online. Va bien, ¿vale? Va bien. Por fin tenemos un online para el Pro como Dios manda. Aleluya. Por fin, tanto en PlayStation 3 como en 360. De momento va bien. Ahora que saquen un parche y que se lo carguen, ¿vale? Pero hoy por hoy va bien. Así que es uno de los grandes puntos. Decir también que la gracia, precisamente la gran gracia de este Pro Evolution Soccer, es que este es el primer Pro que yo consideraría de nueva generación. Pero nueva generación del año 2005. Bueno, 2005, salida de 360, diría más bien del 2006. ¿Vale? Es el primero que considero de nueva generación. Pero es que llega 3 años tarde. ¿Vale? Con lo cual nos encontramos con la magia de Pro Evolution Soccer, porque la fórmula de Pro Evolution Soccer, por muy simple que sea y por mucho que se repita, sigue siendo mágica. Y no paramos de jugar. Es buena, pero nos cansa. ¿Sabes? Es como un hijo tonto, ¿sabes? Lo queremos, pero es tonto, joder, ¿sabes? ¿Por qué eres tonto? ¿Qué coño? ¿Por qué eres tonto, tío? Pues es que es tonto, es tontísimo, Pau. Hoy ya no estamos pasando. Pro Evolution Soccer 2009 es un producto que debería haber salido hace 3 años. Y como no ha salido hace 3 años, yo no tengo otro remedio que cascarle, pues, una nota de 5.5. ¿Vale? Porque es un juego que vamos a jugar muchísimo, no nos vamos a engañar. Podríamos ponerle un 3 ahora tranquilamente, pero es que sería engañar a la gente, porque no vamos a parar de jugar. Ni a Pro ni a FIFA, que el FIFA este año, ya os lo digo, es brutal. ¿Vale? A pesar de que no hayamos podido analizarlo por problemas de tiempo y demás. Pero, ostras, no sé qué deberían hacer esta gente de Konami con la saga Pro Evolution Soccer. Deberían enfocarlo de otra manera. Replanteárselo, sí. Empezar de cero. O coger este Pro Evolution Soccer 2009 y empezar a evolucionarlo a partir de aquí. Pero es que lo primero que necesita es ponerse a la altura gráficamente. Después jugablemente. Y el online por fin lo han arreglado. Es que ya clamaba al cielo el tema. Así que yo casi que dejamos el cabreo de Pro Evolution y deseamos que para las siguientes versiones el Shingo Seabas hable menos y haga más. Mira qué sí. Pareado. Y vamos a hablar con los colegas de Eurogamers, ¿no? Pues vale. Vámonos para allá. La postdata hoy tenemos, Tony. Una entrevista con Xavi Robles, ni más ni menos. Eurogamer. Lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Tenemos ya a Xavi ya? ¿Xavi? Sí, aquí estoy. Muy buenas, Xavi, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpa el retraso, es que en Arcadia Gamers es algo normal, ¿sabes? O sea, empezamos así con la broma y acabamos hablando del pro echando mierda, como no podía ser de otra manera. Pues, Xavi, oye, hablando el tema pro, ¿cómo lo lleváis? ¿En el Anite piso o el Eurogamer piso ahora? Ambos. Compartimos aquí de todo. Qué bonito. Pues lo llevamos mal este año, ¿eh? Porque somos unos chaqueteros, nos hemos pasado al FIFA. Vale, pero vosotros sois de esos periodistas de videojuegos de no, nosotros el pro no, eso es para la purria, eso es para... No, nunca. Vale, bien. Nosotros siempre, yo he defendido al pro a muerte, siempre. Bueno, en realidad lo preguntaba, pero ya lo sabía después de meses y años viendo a Night. Pues hombre, pues ya lo sabes, ¿no? Lo hueles. Pero es que, no sé, de verdad, cómo está el pro este año, qué chungo está. Qué chungo está. Y el FIFA, la verdad, como bien has dicho, Xavi, es que vaya mejora. Sí, el problema de este año, yo el principal problema, bueno, veo dos. Uno, eso, ¿no? Que si has jugado las dos anteriores, te acaba cansando porque son 3 años jugando lo mismo. Y luego han añadido cosas como los giritos, que son como de 45 grados en 45 grados, y regatear es extremadamente fácil. Sí, entonces, sí, sí. Si tienes un poquito de habilidad... lo que has ido adquiriendo a lo largo de los años, básicamente. Pero eso de los giritos de 45 grados... Es que... Eso pasaba con los juegos de antes, ¿no? Sí. En el Sensible Soccer. PC Fútbol 4, girito, hasta la... Exacto, en cambio FIFA es todo lo contrario. Es decir, no se pueden hacer estos giros, ni aunque seas el más hábil del mundo, ¿no? Es mucho más de toque, de pase en profundidad... Sí, si sí. Si te sale un regate, pues mira, te sale, ¿no? Pero... Sí, sí. Es como en la realidad, ¿no? Que un regate, pues se celebra. Pero ya no celebras cuando sales un regate. Sí, no, y lo bueno de este FIFA, por ejemplo, es que ahora, hace un ratillo, estábamos viendo la página en la que cuelgas los juegos, ahí los goles que has marcado. Cuando marcas un gol lo puedes grabar, uh-huh. Y se cuelga automáticamente en internet. Y ostras, o sea, te das cuenta de que en este FIFA, por lo menos a mí personalmente, por primera vez, marcar un gol espectacular mola. Sí. Y estábamos viendo unos goles ahí diciendo, hostia, qué guapo, tal. En cambio en el Pro ya es que ya lo has visto todo, ¿no? Sí, no hay mucho más que hacer, ¿no? Exacto. Pues bueno, Xavi, donde sí que hay más que hacer es en Eurogamer, ¿no? Porque vaya sorpresa, de golpe y porrazo, te metes en Anahit y ves, hemos abierto Eurogamer. Y dices, coño, ¿qué se les ha girado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nace todo esto, Xavi? Sí, pues mira, yo me pilló por sorpresa, igual que a vosotros luego cuando lo visteis, ¿no? Estaba un día, nada, mirando mi correo por la mañana y desde Inglaterra pues me dijeron si quería ir a hacer una entrevista a Brighton. Y yo, coño, pues sí, ¿no? Y me fui con José María Sempere, que es otro de los compañeros que están en el proyecto, y estuvimos ahí 3 días, ¿no? Con la gente de Eurogamer, con Rupert, que es el super jefazo. Y nada, o sea, fue a hablar 2 horitas con ellos, sobre pues cómo entendemos los videojuegos, cómo entendemos el hecho de escribir y hablar sobre juegos, y él nos contó cómo de Eurogamer, cuáles son las claves, ¿no? de Eurogamer, los pilares fundamentales. Y luego ya pasamos a hablar de series, de cine, de cómics, de pelis, de todo. y salimos de marcha con ellos y al final, o sea, mientras tomábamos ya la última copilla, nos vino Rupert y nos dijo, oye, mira, chicos, que quiero que lo llevéis vosotros y que cuando queráis, pues empezamos. Pues y así fue, o sea, fue volver y ponernos manos a la obra. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y expectativas y eso, Xavi? ¿Tenéis algún tipo de expectativas desde las altas esferas? ¿Los marcáis vosotros? Pues, hombre, las expectativas las marcamos nosotros, pero son muy altas, porque somos tres personas que hemos dejado nuestro trabajo y vamos a ir a muerte a jornada completa con esto. Una redacción de tres personas es una redacción de una revista que se vende en kioscos, es decir, es muy ambicioso, ¿no? Y vamos a estar nuestra intención es estar en el top 3 de páginas, de portales nacionales en relativamente poco tiempo. Hablemos de, pues no sé, en un año más o menos, ¿no? O sea que apuntamos alto y hay varios aspectos que queremos trabajar para llegar a esa calidad, ¿no? Perfecto, porque a día de hoy, Xavi, ¿cuánto estáis publicando al día, por dar una cifra más o menos? Estábamos publicando artículos de portada entre 2 y 3. Que normal, o sea, nosotros, nuestro contenido es un 90% español. Traducimos solo las features que vemos excelentes de Eurogamer, o si las exclusivas, las entrevistas, algo a lo que nosotros pues quizás no tenemos acceso, y claro, pues como son nuestros padres, digamos, pues tenemos total libertad. Pero creemos que hay que adaptar el contenido al mercado español, que es muy particular, ¿no? Y para eso pues nos hemos rodeado de algunos de los colaboradores que yo más consideración les tengo en nuestro país, ¿no? Perfecto. Y luego noticias, pues andamos entre las 15 y 20, entre 15 y 20 al día. Es un buen número, desde luego, la verdad es que hay trabajo ahí detrás. Sí, es muy intenso. Nosotros estamos ahora trabajando, espero que se calme, pero estamos 12 horas delante del ordenador sin parar. Sí, bueno, además es el momento más chungo, ¿no? Ahora mismo todo el tema de análisis que tiene que salir ahora mismo, claro, todos los grandes bombazos, hay que estar constantemente ahí adelante. Por suerte, nosotros solo tenemos que estar una vez a la semana aquí en la radio. Luego... Sí, a buena hora nos hemos ido a meter en este follón, porque salimos el 8 de octubre, o sea, llevamos 10 días apenas, ¿no? Sí, pero a nosotros no nos pagan. Nosotros dependemos un poco de la publicidad que hay en la página, es decir, dependemos de las visitas, por tanto, por eso queremos que triunfe Eurogamer España. Sí. Porque sin lectores, Eurogamer España no sobreviviría. No, eso es evidente. Claro, no hay nada detrás que esté súper apoyando a Eurogamer, sois tres. No. Evidentemente tenemos la estructura de los ingleses, que ahí tienen... Ellos tienen 22 redactores a jornada completa, o sea, es una brutalidad. Y luego tienen sus técnicos, tienen sus diseñadores, que están ahí, los tenemos todos al mes en el Messenger, cuando hay un problema, yo qué sé, pues que se estropea la búsqueda del foro. Oye, Mark, tal, soluciona esto. Y en una hora está solucionado. Es decir, el apoyo es tremendo. No nos tenemos que preocupar de servidores, de diseño. La publicidad se la pasamos, ellos la ponen, ellos la gestionan. Esto es genial, ¿no? Porque nos podemos centrar en el... Total apoyo desde Inglaterra, vamos. Exacto. Perfecto. Sí. Entonces, Xavi, pues yo diría que casi que para finalizar, pues nos vendieras un poco la moto, no a nosotros, porque a nosotros ya está más que vendida, pero a los oyentes que no supieran de esta noticia, pues adelante, todo tuyo. Pues mira, yo creo que nosotros nos apoyamos en tres pilares, que son los que queremos potenciar, porque creemos que es difícil de encontrar en castellano. El primero es, quizás el más llamativo, es los Eurogamers, que es una red social que es propia, está desarrollada por Eurogamer, que consiste pues en tipo Facebook, en agregar a tus amigos, añadir tu colección de juegos con el mismo registro de la página de Eurogamer. Puedes tener tu perfil, mandar mensajes privados, pero no se limita a eso, ¿no? Por ejemplo, tiene la integración con Xbox Live. Tú metes tu gamertag y cuando, por ejemplo, pues te pones a jugar al Pro por internet, tu perfil de Eurogamer se actualiza automáticamente y dice, pues en este momento tú estás jugando al Pro. Entonces te ven tus colegas y dicen, hostia, está jugando tal al Pro, pues me voy a jugar yo también. ¿Y todo esto, por ejemplo, en el foro también, Xavi, se ve o...? Sí, bueno, ostras. Eurogamers y el foro está todo integrado. Qué bueno. Sí, y luego también en los Eurogamers están integrados en la página. Tú estás leyendo un análisis y puedes decir, hostia, este juego yo lo quiero. Y lo marcas, entonces se te pone en tu lista de juegos que quieres, ¿no? Tú también con los otros foreros puedes mirar y hostia, a ver, este tío que me gusta cómo escribe, ¿no? Vas a su perfil y dices, ¿qué juegos desea? Pues tal, tal, tal, tal, tal. ¿Qué juegos tiene? Entonces le puedes pedir consejo, le puedes mandar un mensaje privado, le puedes agregar como amigo. Y no solo eso, puedes crear grupos de tus juegos favoritos. Dices, hostia, mira, pues Gears of War 2 es un juego que me pone burrísimo. Pues voy a crear el grupo de Gears of War 2. Y la gente pues se une y se crea un pequeño foro que moderas tú. Puedes poner tu cabecera, puedes, no sé, incluso nosotros apoyamos a los grupos y por ejemplo, uno de Gears of War 2, pues nosotros les daremos juegos para que los sorteen entre los usuarios de ese grupo, ¿no? Uh-huh. Estamos potenciando mucho a la comunidad. Por supuesto, qué bueno. Y luego, pues, también el tema de los vídeos, que tenemos una plataforma de vídeos en alta calidad, pues que son rápidos, se actualiza, ponemos cada día 20 vídeos, es decir, nada que envidiar a IGN o GameSpot. Uh-huh. Lo cual estamos contentísimos con eso. Y bueno, ya por último, pues la calidad de los textos. Es decir, nosotros, es verdad, pues mira, a mí no me gusta hablar de la competencia porque son muchos años, lo han hecho perfecto y muy bien, ¿no? Pero hay veces que quizás por el volumen de análisis que publican, en algunos, pues la calidad baja. Y nosotros esto, pues preferimos quizás retrasar un poco la salida del análisis, pero queremos cuidar el estilo, queremos cuidar que, pues, que no haya faltas, que esté bien estructurado, que toda la información que se dice sea la correcta. Cuando tenemos una duda llamamos a la distribuidora, oye, confírmanos esto, confírmanos lo otro, tal. Y queremos que, coño, que los lectores lo lean y digan, puedo confiar en esta gente, porque saben de lo que hablan, ¿no? Y está bien escrito y, hostia, me gusta, ¿no? Me gusta leer esto, ¿no? Con lo cual, pues ahí le estamos, o sea, cada análisis pasa por cuatro manos antes de publicarse, imaginaos uh-huh. también el trabajo que es eso, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos muy contentos de momento con el resultado y con la respuesta. Bueno, pues ojalá siga así, Xavi. Luego me comentaste, ayer me comentaste que había un concurso sobre Gears of War 2. Quizás sí. Te interese comunicarlo. Sí, sí, sí. Estamos potenciando muchísimo los concursos. Este juego vamos a dar como unos 100 juegos. Este mes vamos uh-huh. a dar como 100 juegos. Y ahora tenemos un sorteo que es espectacular, no en exclusiva. Vamos a dar 5 Gears of War 2. Antes de que salgan al mercado. Es decir, si tú te apuntas y ganas, desde el día 31, tienes la posibilidad de que el día 1 o 2 de noviembre recibas pues un Gears of War 2 original, no una versión grabada en un CD pirata. Faltaría más, ¿no? Exacto, ¿no? En tu casa y que puedas pues jugar legalmente, que puedas pues tenerlo ahí antes que nadie y poder vacilar un poquillo, ¿no? Y en este sentido, pues por ejemplo, Microsoft, que nos está apoyando mucho, se ha portado, ¿no? Uh-huh. O sea, que muy bien. Muy bien. Pues nada, Xavi, desde aquí, pues desearte muchísima suerte y, bueno, y en toda cosa que podamos ayudar, ya sabéis dónde estamos. Y tanto igualmente os digo, hombre. Vale. Y, por supuesto, gente, oyentes, ya lo sabéis, Eurogamer.es, dadle una oportunidad, hombre, sí. A ver qué tal, y los jueguecicos, que este mes perfecto. Van a saco, ya lo está diciendo aquí Xavi. Hay que aprovechar. Y ahí habrá sorpresas este mes, o sea que yo muy recomendaría bien. Que visitaseis la página. Mira, ves, todo es perfecto. Este mes, hasta noviembre, está dando Eurogamer regalitos, y nosotros en diciembre daremos la panera del pollastre. Ahí está. La panera, que este año hay panera, recuerdo, No fue un farol del año pasado, no, este año también. Bueno, Xavi, pues casi que no hay nada más que decir, ¿no, Chache? Nos queda hablar de la cena y despedirnos de Xavi. Xavi, muchísimas gracias. Esperamos tenerte por aquí alguna vez más. Pues sí, tanto, cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, hombre. Mucha suerte. Venga, suerte, no, Xavi. Gracias. Que vaya muy bien. Buenas noches. Venga. Pues nos queda ni más ni menos que eso, hablar de la cena que vamos a hacer este viernes que viene ya a eso de las 10:30 de la noche en Barcelona. Capital, no iremos a Sardañola como el año pasado, y ya os adelanto que el sitio probablemente sea en Plaza Cataluña y será en un restaurante japonés llamado Kirin. La gracia del Kirin es que es un restaurante giratorio de estos de buffets y demás. Hay gente que vivimos en Barcelona que estamos acostumbrados a estas cosas y diremos, coño, una mierda, otra vez un giratorio, pero hay gente que no, hay gente que quiere probarlo y la verdad es que vale la pena ni que sea ir a verlo una vez. No nos va a salir a más de 14 o 15 euros. Así que, bueno, yo creo que por una vez estará bien probarlo, ¿vale? Daremos más información antes del lunes para ir confirmando la gente que va a venir. Pero yo ya estoy calculando que van a venir entre unas 15 o 20 personas tranquilamente. Lo movemos por el foro. Sí, sí, por supuesto, solo eso. Que sepáis que este año no va a ser en Sardañola, dedicado al colega Terion, al colega Gatsu, etcétera, que vinieron, vamos, y se murieron del frío aquí esperando el autobús. Sí. ¿Tientos? Dedicadísimo a ellos, por supuesto. Mallorca y Saimadas. ¡Chacheclusión! Habría que empezar a preocuparse muy seriamente sobre la utilización sistemática que hacen los medios generalistas sobre los videojuegos. Siempre lo han hecho, pero hay que evitar el siempre lo harán. Esta semana la polémica ha sido con Little Big Planet y el Islam, y otra semana será otra cosa. La lectura de la noticia siempre es en el mismo tono, sangrante y acusador hacia el mundillo, sin profundizar, sin matizar y estableciendo siempre de forma implícita la relación videojuego y perjudicial. Mucho me temo que hasta que no haya cambios generacionales en las relaciones de los más media, el enfoque hacia el videojuego no cambiará sustancialmente. Esperemos que se dé pronto ese relevo y que el videojuego pueda gozar del respeto y el magnífico trato que otros hobbies siempre han tenido. ¿Qué mierda es esto, Chache? ¿Te lo has preparado? Sí. Entonces no tiene ninguna gracia. ¿Qué pasa? Que tienes que liarte, decir, es que esto no vale la pena, esto... No voy a hacer más comentarios, pon el ending. Si no es así, no será. Claro. Sacamos el violonchelo. ¡El violonchelo! Violín. ¡Excelente! ¿Qué tal ha ido el programa, chicos? Bien, excelente. La semana que viene es el salón del manga. Viene el Jam Project, que llama a comer afuera. Y aquí tendremos una tertulia con la gente que se acerque al salón y se quiera también acercar a Arcadia Gamers por la noche, el jueves por la noche. Y hablar de muchas cosas que, ¿de muchas? Que todavía están por preparar, como es lógico en este programa. Pero bueno, que se hablarán. Y acercaros. Y de Fable 2. Y de Fable 2. Qué mala semana que viene ya tendremos el análisis de Fable 2. Sí, sí, sí, sí. A Peter Molyneux. Lo analiza Chache si queréis saberlo. Porque sí, si lo analizase yo pasaría la escabechina que debería pasar. Pero bueno, lo voy a hacer yo. Fiaros de Chache, que es el puto amo, ya lo sabéis. Ahora hablando en plata. ¿Pero por qué dices eso? ¿Porque te he llamado flaco antes? Sí. Vale, lo sabía. Nos vamos, va, que es muy tarde, que nos hemos colado 20 minutos después de la uña. ¿De la uña? ¡De la uña! ¿Cómo estamos hoy? Si es que los monos no hacen gracia. No, los monos hacen de todo menos gracia. Además, hablando de... Es como Kiko. Tengo de todo menos caspa. ¡Yo! Tengo amigos, tengo amigas, tengo fútbol. Y tenemos una invitada que el Edu no ha presentado en toda la noche. Deberías haberla presentado tú. Toda la noche. Lo siento. Joder. ¿Quién es? Kyushi. Kyushi. Saluda. Hola. Que está aquí, ha llevado toda la noche por aquí. Y yo pensando, a ver, no sé si tengo que presentarla yo o la tiene que presentar el Edu. Pero yo pensando, ¿qué coño? Que la presente el Edu. Claro. Que la presente el Edu. Ay. Copón. Sí. Pero di algo. ¿Qué? ¿Judío? ¿Algo? ¿Judío? Hasta la semana que viene, gente. Salón del manga, Nens. Salón del manga.